Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 44 de Esta peli ya la he visto, un podcast de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todo tipo, toda clase, todo género, toda nacionalidad. Vamos a ver, Sí. Espera, porque Dime. Hemos vuelto a las vacaciones y te pones en plan, bienvenidos a Esta peli ya la he visto. ¡No! ¡Estamos de vuelta! Bueno, tú deberías estar más deprimida que nadie porque se te han acabado las vacaciones hace ¿Qué? Nada, así que por favor... Yo lo hacía por Perro respeto a ti del y a tu desierto depresión. eres. En fin, esta nueva temporada viene con grandes novedades, como una renovada página web que hemos ahí, hemos limpiado cositas, hemos cambiado las cosas de sitio y quedan alguna que otra cosa que todavía no se ha hecho por mi culpa, pero bueno, alguna novedad habrá más por el lado de la página web. Y aparte de eso, cuando se publique este episodio ya estarán las jornadas de podcasting ahí a pleno rendimiento y estamos nominados a mejor podcast de cine y televisión. Increíble, ¿verdad? Ole, ole, increíble. Bueno, y además Adri está aquí, la señorita Adri, nominada a mejor podcast femenina otra vez, one more time. No se cansan de ti, Adri. Están locos, todos están locos. No, muchas en fin, gracias. En cualquier caso, genial estar ahí nominados. Seguramente pues la mayoría de la gente cuando escuche esto ya se sabrá si hemos ganado o no, que va a ser que no. Ay. Pero bueno, lo decimos para que quede constancia. ¿De qué vamos a hablar en este episodio 44, regreso de la tercera temporada, octubre 2012, In the Middle of the Night? Pues tenemos un especial, bueno, especial cuasi de modo de Festival de Cine de San Sebastián de este año, aunque en este especial hemos pensado que para que no se haga tan monótono escucharme a mí durante todo el podcast, porque claro, solo he estado yo porque Ramón es un francés y no ha venido, pues lo intercalaremos con unas cuantas pelis que ha visto Ramón en estos no sé, 10 semanas que hemos estado separados. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues nada, esta edición de 2012 ha sido la 60, que el 60 aniversario, y por esto pues ha habido algunas cosillas especiales, han hecho exposiciones y cosas similares, y luego hemos tenido 5 premios Donostia, que los regalaban a saldo. Que... Vamos, que si fuera, que parecía que el festival se hacía en Bilbao. ¡Uno, no! ¡Cinco! Joder, ahí va la hostia. Me estoy muy perturbada por tu acento este raro. No, de hecho, David Trueba comentaba, no sé qué leía el otro día, creo que en un artículo del País que hablaba sobre pues la reducción del dinero público en el cine, bueno, lo que sea, que hablaban, le preguntaban por el Festival de San Sebastián y decía los premios Donostia es como, a ver, que entendía que es como estrategia de promocional y tal, pero que suerte que no pasase, vamos, que pasase por ahí Dustin Hoffman y no Steven Seagal, porque lo de John Travolta, por ejemplo, o en su momento Matt Dillon, que es como una broma pesada, no tiene mucho sentido darle simplemente porque vienen. Pero bueno, que no los he dicho, por cierto, los premios de Donostia son Oliver Stone, Dustin Hoffman, Ewan McGregor, John Travolta y Tommy Lee Jones. Se supone que el especial del 60 aniversario es el de Oliver Stone. Es muy especial, ¿eh? Y sobre todo mucho más especial cuando se junta con otros 4 más. Sí. Sí, pero bueno, el de Ewan McGregor ha sido para que viniese a presentar Lo Imposible, el de Tommy Lee Jones porque venía con una película de una comedia romántica para señoras, y el de John Travolta porque pasaba por aquí, y el único un poco más así es el de Dustin Hoffman, que es el que realmente tiene una, vamos, que ha sido un premio a toda su carrera. No comprarme toda la carrera de Ewan McGregor, que tiene 40 años. Salió en Star Wars, ya está. El premio es por eso. A ver, que yo le quiero mucho, pero es muy joven todavía. Pero bueno, los ganadores y vamos, el palmarés del festival lo iré diciendo a medida que comente las películas. Y bueno, este año he pensado, pues no, voy a intentar ser un poquito más concisa con las cosas porque, bueno, toda la información de directores, de qué han hecho antes y demás, está en la página web del festival, que está muy bien. Y en IMDb también. Y yo prefiero centrarme un poco en contar así muy rápidamente quién es quién y de qué va y luego mi opinión, porque, bueno, eso, más allá de la ficha técnica básica, pues todo lo demás lo podéis buscar rápidamente en internet. Y yo creo que ya, ¿no? Porque podría predecir que han sido el jurado de la sección oficial este año, pero qué rollo. Y que, no sé, ¿que empiezo ya con la sección oficial o qué? Porque no me das el pie. No me das el pie, Ramón. Wake up. Empieza, como si necesitases pie tú para Before empezar a hablar. Before you go, a ver. Mira, Venga, pues empiezo con una de las potentes de la sección oficial. No, mira, en vez de empezar con la que iba a empezar, voy a empezar con la lógica, que es la película de inauguración del festival, que fue Arbitrage, traducida como El Fraude, ya sabéis. Como dice Ramón, Arbri es él y Trash es fraude. Efectivamente. Protagonizada por Richard Gere y Susan Sarandon, que estuvieron presentando la peli en el festival y tal. Y bueno, es de un tipo que es un magnate que cumple 60 años y parece que le va todo perfecto, su empresa tal y cual, pero resulta que por lo bajini está muy agobiado porque por la venta de su empresa que a un banco antes de que se descubran ciertos asuntos turbios que hay detrás. Y bueno, la verdad es que la película no tiene mucho, es bastante predecible y muy tipicorra dentro del género, pero lo bueno que tiene es que está muy muy bien contada y sobre todo que el personaje de Richard Gere es distinto porque ya sabemos el perfil este de típico ejecutivo sin escrúpulos y tal. Y este tiene como más capas, las motivaciones son distintas y se va construyendo mejor a medida que avanza la película. Y yo creo que en ese sentido me sorprendió bastante, pero bueno, todo lo demás, pues bueno, bastante prescindible la película, la verdad. Pero sale Brit Marlin, que es aquí lo importante. Sí, hace de hija de Richard Gere, pero sale muy poco. Muy poquito. Entonces ya no la veo. Maldita sea. Y bueno, ya paso directamente a la que iba, por la que iba a empezar, una de las películas potentes de este año de la sección oficial, que es Argo, la nueva película de Ben Affleck como director, protagonizada por Alan Arkin, John Goodman y Bryan Cranston, entre otros, aunque aquí es todo, bueno, los más protagonistas son menos conocidos. Y bueno, es una película que está basada en una historia real que sucedió a finales de los 70. En la crisis de los rehenes de Irán, hay 6 que se escaparon y entonces, bueno, el gobierno organizó una especie de rodaje falso de una película de Hollywood con la excusa de irse a rodar allí y traérselos para acá. Y ese es el punto de partida de la peli. Y bueno, me encantó, me parece brutal, es uno de estos thrillers hollywoodienses muy años 70, muy bien llevado. Tiene muy buen ritmo, tiene bastante humor además porque bueno, aparte de que es muy interesante por todo el contexto histórico, también tiene mucho de Hollywood los años 70 porque Alan Arkin y Joe Goodman son productores de Hollywood y tiene mucha ironía entre ellos, aparte de que bueno, se merecen un spin-off de lo que molan en la peli y esto que también tiene pues, mucha, mucha crítica o sátira un poco a Hollywood y tal. Y luego eso, que está muy bien llevado, suspense, es un thrilleraco. Tuvo muchas críticas, ya sabemos cómo es aquí la gente con el tema de las americanadas, que de hecho en la rueda de prensa, sí, en la rueda de prensa a uno que le preguntó por su carrera tan americana, o sea, de cine tan americano, porque sí que es verdad que sus películas son muy americanas, pero es que, no sé, en este caso concreto es que es el punto de vista que es y la historia que es. No es que él quisiese, quiero decir, que de hecho él aclaró que a él lo que le llamó la atención fue el guión, no el contexto político en sí mismo, sino que, bueno, pues era un buen guión de thriller, aunque es verdad que hacia el final se nota que está un poquito ficcionada ciertas cosas para crear el suspense, pero está tan bien hecho que no molesta. De hecho, lo peor de Argo es su cartel, porque es que es muy malo. Pero bueno, esto. Yo la recomiendo mucho, pero me parece es una gran película que además eso es muy accesible, y luego es una buena película y buen cine comercial, que esa mezcla es muy difícil de conseguir hoy en día. Y yo sí. A todos aquellos que, bueno, por ejemplo, tú que eres muy fan de cine de los años 70, de los años 80 y tal, te va a gustar mucho, estoy convencida. Eso espero, tengo bastantes ganas desde que vi el tráiler y Ben Affleck como director. De momento, Ah. el tío me parece súper solvente. Sí, él es uno de los protagonistas y yo que ya sabes que no soy muy fan de él como actor, aquí no está mal. También es verdad que tiene mucho pelo en la cara, pero entonces esconde, pero está, no está mal en la, en, vamos, su papel en la película y tal. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno, es una de las películas que en estos momentos es una de las favoritas de cara a los Oscar. Yo lo entiendo, porque eso es un perfil que solía gustar mucho en la academia y además que tiene de todo. Como tiene mundo Hollywood, tiene retrato de una época, tiene contexto político, social. Tiene una buena mezcla ahí de cara a los Oscar. ¿Te imaginas otro Oscar para Ben Affleck? ¿Te imaginas? Molaría. Bueno, a ver. Uno merecido en el que hubiese hecho algo. Paso a la siguiente, si quieres. Que Sigue, sigue. es El artista y la modelo, nueva película de Fernando Trueba, con, bueno, Jean Roquefort, Aída Fols y Chus Lampeave, que pasa por allí, que es muy divertida. El artista y la modelo se llevó el premio, bueno, Fernando Trueba se llevó la concha de plata a mejor director por esta película. Y bueno, es si no recuerdo, mediados de los 40 en la película. Bueno, la protagonista es un escultor y que vive ahí en un pueblo de Francia muy cerca de la frontera con España. Y de repente aparece una chica que le gusta mucho su cuerpo, entonces empieza a hacer de modelo para el escultor. Me gustó mucho también esta. Sí que es verdad que es una película muy contemplativa, no tiene música, no tiene, vamos, no tiene banda sonora ninguna. Es todo muy realista. Es como casi como ver un cuadro, es muy preciosa de ver. Es como una gran oda a la belleza y a la belleza de la mujer y a la belleza de la naturaleza y la luz. Y es como muy preciosista. Pero sí que es verdad que es una película que es un tipo que está haciendo una escultura y poco más. Tiene muy poquito de contexto histórico del momento, pero vamos, que pasa un poquito por ahí de pinceladas. Y yo entiendo que a algunos se les hiciese bastante sopor. De hecho, se oían ronquidos cuando yo estaba viendo la película en la sala. Pero es una película muy difícil de recomendar, porque sí que es verdad que su ritmo, pues, no es apto para todos los públicos. Pero ya solo con la fotografía merece la pena. Paso a la siguiente. Días de pesca. Días de pesca es la película de Saúl, dirigida por Carlos Sorín, protagonizada por Alejandro Aguada, que no se llevó premio, pero era mi favorito en la categoría masculina, la verdad. Que bueno, él hace de un tipo de 52 años que es exalcohólico y recién salido del lo diré, de rehabilitación, decide irse a pescar tiburones y ya de paso irse donde vive actualmente su hija, la que hace muchísimos años que no ve, en un intento de reconciliarse con ella. Y es una de estas historias sencillitas y entrañables, bien contadas, con mucho corazón. Él te dan ganas de abrazarlo constantemente y te deja con muy buen cuerpo, muy tierna y muy, muy bien. Sí, sencillita y bien contada, que a veces es más que suficiente. Blancanieves, ya que no me dices nada, ¿tú te acuerdas? No, bueno, no sé si aquí hablamos de Sí, aquí Blancanieves alguna también vez. dijimos alguna cosa, alguna referencia Sí, porque a Blancanieves. en OTV, el último episodio, el primer episodio de la temporada, también tuvimos que desdecirnos porque habíamos puesto a parir al proyecto, porque claro, sonaba fatal. Años Yo es que 20. vi el tráiler y en ¡Claro! serio, o sea, echaba para atrás, el tráiler era horrible. Bueno, Blancanieves, para que no lo sepas, esta película que adapta el famoso cuento ambientado en los años 20 en España, en el mundo del toreo. Y muda, y en blanco y negro, ya lo he dicho, sí. Bueno, protagonizada por Maribel Verdú, Ángela Molina e Inma Cuesta, dirigida por Pablo Berger. Y bueno, la que hace de Blancanieves, que es Macarena García, se llevó la concha de plata mejor actriz. Bueno, fue un premio que se adecuó, pero luego ya diré la otra chica que se llevó el premio. También fue premio especial del jurado, Blancanieves, y muy merecido porque me sorprendió un montón, ya lo diré. Está muy bien rodada, tiene muy buen gusto con todo, con la luz, con el ritmo, con el humor que tiene, que es bastante divertida. Y en en ciertos aspectos, vamos, yo creo que en general me parece mejor película que The Artist, ya que las comparaciones son odiosas y que el pobre Pablo Berger va a tener que soportar que le comparen a pesar de que Blancanieves es un proyecto de 2005, que claro, contaba la rueda de prensa que cuando le contaron lo de The Artist puso el grito en el cielo. Porque diga, pero claro, eso es como decir que se parece El nacimiento de una nación y cualquier película de Charlotte porque son en blanco y negro y mudas. O sea, es un poco lo bueno, mismo. Bueno, pero ya, pero es un poco... Sí, vale, pero es inevitable que la gente saque a relucir The Artist justo cuando acaba de tener el exitazo que ha tenido en todos los aspectos, que salga este rollo, pues hombre, es normal que se la... Aunque no, realmente no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver, ni el tono, ni la forma de contar las cosas. Ya te digo que a mí me parece mejor en el sentido de que esto no es solo un homenaje, tiene una historia emotiva que te involucra y el guión es bueno, no es una excusa para todo lo demás como es en The Artist. Pero bueno, yo sé, pues supongo que bueno, es la película que ha sido enviada por España a los Oscar para optar a mejor película extranjera. Creo que probablemente The Artist le vaya a hacer daño, pero a pesar de todo, es una buena película. Tiene mucho folclore nuestro, idiosincrasia nuestra, y eso les va a gustar a los académicos. Y yo creo que tiene posibilidades. No sé qué piensas tú de eso. Yo la verdad es que después de las buenas críticas que tiene, tengo muchas... mucha curiosidad y muchas ganas de verla. Ya está estrenada. Por cómo de bien la ponéis. Y por eso que dices de que tiene mucho de la cultura tradicional española y demás, yo creo que eso por ahí, por ese lado, puede funcionar bastante en la carrera por los Oscars. Yo creo que, fíjate, me voy a mojar, yo creo que va a salir nominada. Sin verla lo digo. Este año hay potentes, ¿eh? Empezando por la que lleva Francia, ya que hablamos tanto de The Artist. La que lleva los Weinstein. La que lleva los Weinstein, exactamente. Francia y los Weinstein, los dos. Pero vamos, sí, yo creo que tiene posibilidades. Y paso ya, si quieres, a mi favorita del festival. Gran ganadora por una vez. Los premios tuvieron algo de sentido en San Sebastián. Que es Dans la Maison, en la casa. Película dirigida por François Ozon, que es un título muy muy diferente a la última película que vi suya, que es El Refugio, dramonaco, esto no tiene nada que ver. Protagonizada por Fabrice Luchini y Christine Scott Thomas, que son los dos adultos. Luego está el chavalín, que no es conocido. Que bueno, esta es un profesor de literatura que tiene un alumno que de repente destaca, que le entrega una redacción en la que le cuenta un poco lo que ha hecho en su primera visita a una casa, a la casa del chaval al que le da clases de apoyo de matemáticas por las tardes, que en plan familia clase media, y es una redacción muy de juzgar a la clase media y con un estilo muy nunca peculiar. Se ha hecho en el cine francés eso, ¿verdad? No, pero bueno, el caso es que cada semana el chico este le entrega una nueva redacción que va, pues, en la que sigue contando más cosas, y esto pica bastante al profesor, que a la vez pues hace un poco de mentor y demás. Es una de estas... a ver, lo que pasa es que eso, que lo que hace el chaval es introducir al profesor en una especie de juego de voyeurismo con respecto a la casa. Entonces juega con él, con lo que es ficción y lo que es real, y a la vez juega con el espectador, y ese juego es vamos, el guión es absolutamente maravilloso y se meten unos fregados que yo pensaba que no iba a saber solucionar, y lo hace muy bien. Y luego la química que hay entre Luchini y Christine Scott Thomas, que hacen de matrimonio, que claro, los dos están como muy intrigados con todo lo que, con todas las historietas del chaval, y tienen una química muy divertida. Y que, por cierto, venga, lo ponemos ahora. Pincha el audio, Ramón. Bah, ce à quoi j'ai pensé, c'est surtout pour le couple de Germain et Jeanne. J'ai pensé à Diane Keaton et Woody Allen, et j'avais envie de retrouver la même chimie entre les deux acteurs. Donc c'est vrai que j'ai dit à Fabrice et Christine que je voulais un petit peu, voilà, ce couple d'intellectuels qui se renvoient la balle, qui analysent, qui auto-analysent, qui ont de l'humour, et en même temps leur couple va pas très bien. Donc il y avait un petit peu la volonté de retrouver cet esprit-là ludique qu'il y a chez Woody Allen aussi. Si, desde luego, sobre todo. Para Jean Germain, ¿no? O sea, y de hecho se lo dije, quiero que, o sea, hagáis esto, ¿no? O que sea esta pareja que se, como sea, se tira la pelota, la devuelve, se autoanaliza, etcétera, etcétera. Pero en realidad su relación no va muy bien, ¿no? Pero tiene un lado muy lúdico, se ha visto desde fuera, tiene una cosa de lúdica, sí, divertida. ¿Sí? Divertida. Pues eso, lo que el audio venía un poco a que una chica preguntó, porque bueno, la entrevista fue en un bulky textos con varios periodistas, preguntó si que los diálogos y tal le recordaban a Woody Allen, y él contestaba esto de que sí que les había puesto esa referencia para un poco el tira y afloja que tienen en la película. Y luego eso, en la casa tiene un muy buen ritmo, es estimulante, es divertida, es una maravilla. Y de hecho es una de las pocas que ya tienen distribución en España, que es de Golem y les va a estrenar ahora en noviembre, así que en cuanto se estrene ya sabéis lo que tienes que hacer. Ah, por cierto, si llegan a tu ciudad estas películas. Si llegan a tu ciudad. Esta yo creo que tiene más posibilidades. Que lo que iba a decir, que esta se llevó la Concha de Oro a Mejor Película y luego la Concha de Plata a Mejor Guión. El Muerto y el Ser Feliz. El Muerto y el Ser Feliz, una película de Javier Rebollo en su línea de pedantería. Es de un tipo que, bueno, es el invierno de su vida y está enfermo y se escapa del hospital y decide cogerse el coche e irse por ahí a recorrerse hacia Argentina. Es un español en Argentina que está interpretado por José Sacristán. Y de repente en una gasolinera, una tipa se le mete en el coche y le dice arranca. Y entonces se van juntos a este viaje. Es una película que no cuenta absolutamente nada, pero que tiene una voz en off de estas cargantes que lo... O sea, es como la voz en off de Forrest Gump llevada al extremo. Lo típico de... Y entonces le dijo que no sé qué, diálogo, no sé qué. Así es toda la voz en off, pero se establece una especie de juego de ironía entre lo que dice la voz en off y lo que realmente pasa, que hace que no sea tan coñazo y realmente eso sea un poco... Vamos, que sea bastante entretenido ver ese juego. Pero más allá de eso, la película es que no tiene absolutamente nada. Pero bueno... Ay. En fin, se llevó el Concha de Plata a José Sacristán, el mejor actor, y poco más que decir. No me gustó mucho. No, no se notaba nada. Vale. Hay algo de imposible, ¿no?, en la peripecia de esta familia, y me gustaba mucho el hecho de cómo juega el azar en todo el relato. De alguna manera, contando una historia sobre unas personas que sobreviven, lo que no podíamos hacer es ceñirnos a un esquema fácil de heroicidad, ¿no? Se salvaron porque hicieron esto. No, esta gente no hizo nada para sobrevivir. Esta gente estuvo allí y tuvo suerte. Y el azar jugó una parte muy importante y debía ser así, porque lo que no podíamos hacer era darle un carácter heroico a las acciones de estas personas, porque hubiera sido como decirle a aquellos que no lo consiguieron que igual no hicieron lo suficiente y era una falta de respeto. Yo creo que la heroicidad en la película no tiene que ver tanto con lo que hacen ellos para sobrevivir como que lo que hacen ellos, el precio que están dispuestos ellos para pagar a la hora de sobrevivir, ¿no? Este al que habéis escuchado es Juan Antonio Bayona, director de Lo Imposible, que bueno, pues me servía muy bien este pedacito de entrevista para introducir un poco el tema de la película, que quién no sabe de qué va Lo Imposible, esta familia, basado en la historia real de una familia española que sobrevivió al tsunami. ¡Spoiler! Sí, al tsunami de 2004. A ver, no es spoiler, el título es spoiler. Se llama Lo Imposible, ¿vale? Me chifla Lo Imposible, de hecho la he visto dos veces. La vi en San Sebastián y luego la vi después en Sitges, que ya lo había dicho dos veces en San Sebastián. Me parece que es un absoluto espectáculo. Además, esta es una de esas películas que hay que ver en cine sí o sí, porque tiene un uso del sonido que es que te taladra. Porque se sufre tanto y el sonido es una parte tan grande de eso que esta hay que verla en el cine. Técnicamente me parece espectacular. Me parece increíble, que lo dijo Bayona en la rueda de prensa, que costó 30 millones de dólares. Esto es un americano, se gasta mínimo 150. Esto hay que decirlo, que es verdad que nosotros tenemos mucho menos dinero, pero también nos ha enseñado a administrarlo mejor. Y es que lo que haya costado 30 millones me parece una locura. Pero bueno, está bien contada, es muy sentimentalista la historia, pero bueno, es la historia. La historia es la que es, no va de tsunamis, no va del posapocalipsis, ni va de la destrucción, va de la supervivencia de una familia y cómo emocionalmente pasan por ese viaje de horror y lo peor del mundo mundial, porque la verdad es que es una película bastante dura de ver. Yo, si conectas con la historia, se pasa muy mal. Yo, a mí me da mucha rabia ese tipo de películas, es como el cine de Spielberg, ¿no? Que como es tan sentimentalista, la gente que está muerta por dentro se mete mucho con ese tono. Y sí que es verdad que hay ciertos momentos, sobre todo por culpa de la música, que está demasiado puesto el énfasis, porque no es necesario, porque ya está conseguido muy bien con la historia toda la emoción. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, me parece un peliculón. Luego, muy interesante, porque en la rueda de prensa allí estuvo María Belón, que es la madre de la familia en la que está basada la historia, y contaba un poco pues cómo fue el proceso, cómo al final pues no sabían si meterse o no meterse, y al final decidieron que toda la familia junta pues bueno, pasar por ese trago que es volver a vivir todo eso. Pero nada, muy honesta y muy directa, y decía que todo lo que aparece en la película es así, incluso hasta los detalles más tontos como el de la pelota. Esto lo entenderán quien lo haya visto. Y lo único que sí que es verdad que la película está más comprimida en el tiempo, que ellos pasaron más tiempo allí, pero que salvo eso, que es pues eso, que está todo reflejado tal y como lo vivieron. Y cuando lo estaba contando, a mí de hecho lo estoy pensando ahora y se me ponen los pelos de punta, porque es que te dan ganas de ir a abrazarla. Pero bueno, lo imposible, Ramón. ¿Tú tienes ganas de lo imposible? The Impossible, sí, me ha lavado el cerebro Telecinco, que ha estado como un mes dando por saco en todos los programas, en todos los telediarios, anunciando la película como el gran evento que ha conseguido que sea, que por cierto ha batido el récord de recaudación, de mayor recaudación, primer fin de semana, de estreno, el primer fin de semana, 3 días y 4 días y lo que quieran. 10,2 millones. Una barbaridad de dinero, no me extraña. También, o sea, yo lo tenía todo esta película para batir ese récord y petarlo en taquilla. Lo que he leído críticas un poco absurdas de esta película. Lo primero es efectivamente el hecho de que, como va a conmover, parece que una película no puede ir a conmover de forma obvia, porque ya se le critica automáticamente porque ese sea su objetivo. Y luego cosas como, ¿cómo me voy a preocupar de lo que le pase a esta familia si en ese tsunami murieron no sé cuántas miles de personas? Claro, pero... que es una... como, ¿qué me estás contando? Sí, a ver, por favor. Una de las cosas buenas que precisamente hace la película es que todo el tiempo va sobre la supervivencia, y como bien decía Bayona en el audio este, mucho es por simple casualidad, por suerte, tuvieron suerte y ya está. Él se preocupa muchísimo de subrayar que ellos fueron la excepción. Y tú a lo mejor ves un momento, no voy a decir nada, un momento feliz o emotivo en plan bien, y enseguida a lo mejor te abre el plano y ves cadáveres en el suelo. Quiero decir que es claramente te deja todo el tiempo muy claro que ellos fueron la excepción, y te refleja muy bien lo horrible que fue vivir aquello y estar en eso, porque además eso es una locura. O sea, la película es una locura en general de todo lo que pasa. Y no sé, si esas críticas que no... Es como la crítica de que está basada en una historia de una familia española y los actores son Ewan McGregor y Naomi Watts, que no lo he dicho, por cierto. Me parece una crítica muy absurda, pero bueno, se la hicieron en la rueda de prensa y él contestaba que bueno, que por una parte obviamente es más fácil conseguir financiación con ese tipo de reparto, pero el resto del equipo es todo absolutamente español, y por otra realmente no es una historia de españoles, es una historia de mucha gente, una historia internacional, y que tenía también sentido contarla en ese, pues, rodada en inglés. No sé si me explico, pero bueno. Sí, pero vamos, que es que a estas alturas tener que justificarse por rodar algo en inglés o rodar algo con actores extranjeros me parece absurdo. Ya, sabes, como la gente. Yo no creo que haya discusión al respecto entre gente con cierto sentido común, vamos, digo yo. Bueno, es que las ruedas de prensa de San Sebastián, bueno, las ruedas de prensa en general son un mundo aparte. Que por cierto, no tengo que contar esto. Es que cuando estábamos en la rueda de prensa de esto, estaba Ewan McGregor, estábamos todos haciendo ojitos, y había un tipo que estaba sentado muy cerca nuestro, que llevaba un DVD, no me acuerdo cuál era la película ahora mismo, de una película de las primeras de Ewan McGregor, y estaba todo el tiempo como tocándose y acariciando el DVD y rozándoselo por la cara, todo como muy creepy, ¿no? De hecho, tengo una foto suya casi rezando con el DVD en las manos, que mi amigo Dani y yo estábamos, vámonos de aquí, que este va a explotar una bomba en cualquier momento. Y cuando se acaba la rueda de prensa y tal, estamos ahí contando y se nos acerca una chica, la chica que estaba al lado suyo, que yo cuando le miraba, ella me miraba con cara de Dios mío, que sácame de aquí, y yo no la conocía de nada, pero ese momento de complicidad, ¿no? Y se me acercó y dijo, que le había dicho el tipo que estaba actuando, y que además ella estaba cagada porque había visto que ponía en su libreta la pregunta de ¿qué harías Sí, querías ahora si este fuese tus últimos 5 minutos de tu vida. Y claro, Joder. imagínate, era como, pero tía, ¿por qué no te has levantado y te has ido? Yo me habría ido. Pero bueno, eso, que al parecer estaba actuando y no sé qué, no sé para qué, pero sí, fue un momento muy what the fuck No, del no festival. sabemos para qué, pero nada bueno. No, no, no. Ay, bueno, paso a una de las grandes, una de las grandes obras maestras que hemos visto en San Sebastián, ¿no? Que es Volver a nacer, Twice Born, de Sergio Castellitto, película protagonizada por P. Le Lope Cruz y Emile Hirsch. Y bueno, Volver a nacer es de dos que se conocen y se enamoran. Y luego pasan cosas y de repente están en Sarajevo y pasan más cosas y todo está contado desde el presente porque P. Canosa se lleva a su hijo a Sarajevo para que descubra sus orígenes y entonces, bueno, pues pasan cosas. Es como, es muy mala, es muy mala. Es un dramonaco muy de Telefilm que además es como, quiere contar demasiadas cosas. Son como 5 películas en una. No tienen ningún tipo de continuidad emocional. No entiendes nada. El clímax provocó risas en todo el mundo. De hecho, luego había rumores de que estaba Castellito en la sala de prensa cuando fu fue la proyección. Madre mía, pobrecito mío, porque es que no nos pudimos reír más de la película. Y bueno, eso, además eso, ellos están mal dirigidos, no están mal, pero están muy mal dirigidos en los momentos más dramáticos, de esto que tienen que ponerse intensos y de repente se ponen a gritar, pues de este palo. Y no sé, es como, tienes el presente, tienes la historia de amor, tienes una historia de maternidad, tienes todo el conflicto de Sarajevo, es como, no sabes qué es realmente lo que te quiere contar, además es larguísima. Y bueno, Incendies, por ejemplo, cuenta unas cuantas cosas de las que quiere contar Volver a nacer y lo hace muchísimo mejor. O sea, no hace falta, bueno, en fin, Incendies es una gran película. Era muy fácil que fuera así, pero vamos, por poner un ejemplo de algo que es un poco similar en ciertos aspectos, pues eso. Paso a una película china que se llama All Apologies, muy, muy en chino, que está. Perdón, sigue, sigue. Bueno, los matrimonios con sus respectivos hijos, que uno, un matrimonio es como le va muy bien en el trabajo, tienen pelillas y tal, pero su relación está un poco de capa caída, y los otros son pobres, pero son muy felices. Y bueno, ¿qué pasa? Que el pobre, sin querer, provoca que el. Que, espero, no, el padre de familia de los pobres provoca que el hijo de los ricos se muera. ¿Y qué hace el padre del niño muerto? Pues viola a la madre de la familia pobre y le obliga Adri, te que. has saltado de línea o algo. No puede Por. estar bien el exceso. Que sí, a ver, el niño pobre se muere. El padre del niño pobre viola a la madre de la. Fa. Espera, el padre del niño rico. No, me he liado, me he liado, me he liado. A ver, no, no, mira, mira. Ricos y pobres, vale. El hijo del rico se muere. El padre del rico viola a la familia de los pobres, pues, como venganza, y le obliga a tener ese hijo y dárselo a él. Ahora sí, ¿no? Sí, creo Vale. que lo he entendido. Vale. El tema es que, bueno, es un dramonaco, como podéis suponer por la sinopsis. Es hueso, es una tragedia que está muy bien contada, pero que realmente es muy difícil entrar por las diferencias culturales, porque ya sabemos cómo son los asiáticos de reprimidos con ciertas cosas, o bueno, todo esto de la violación, o sea, ven ciertas cosas tan normales, o por lo menos en las películas está sí, reflejada de forma tan como si fuese lo más normal del mundo, que era muy difícil entrar. Y aunque ellos estaban muy bien, sobre todo eso, las interpretaciones están muy bien, no acabas de conectar porque no comprendes cómo se comportan a veces de ciertas formas. Entonces era muy complicado conectar con la película. Aunque, bueno, eso y está. Aunque, claro, al final tienes la cartela malvada esta de basado en hechos reales, que yo me quedé súper picuet, porque pasan unas cosas en la película que tela. Pero bueno, esto. Hola, apologies. No puedo decir mucho más. El hipnotista. Yo esta película estoy muy decepcionada. Porque, bueno, es película que va de un. Es sueca, protagonizada entre otros por Lena Olin, que siempre será Irina Derefko. De hecho, Que casualmente protagoniza del director Lars Hallström, casualmente. sí, espera, que eso lo iba a decir luego cuando me iba a meter con Lars Armstrong. Que yo cuando supe que venía Lena Olin y también venía Ben Affleck, es como Dios, que se traiga la mujer y tenemos el reencuentro de Cindy Bristow con Irina Derefko. Bueno, El de Hipnotista es, bueno, hay un asesinato en una casa muy brutal. El único que sobrevive es el chaval de 15 años que se queda en coma. Y como no consiguen saber qué ha pasado y tal, el comisario que está encargado del caso contrata a un tipo que se encarga en hacer hipnosis a gente en coma. No me preguntes. Y para intentar descubrir qué ha pasado y demás, pues el punto de partida. La película es súper random. Es un thriller que bien podría ser... Es una especie de mezcla entre The Killing y... Bueno, The Killing no, porque es mucho mejor, pero... Es como ver un capítulo de CSI y ya está, un caso, no tiene mucho más. Y tal. ¿Qué pasa con esta película? Que está dirigida por Lars Armstrong, que es el director de cosas como Chocolate o Las normas de la casa de la sidra, o una que a mí me encanta que algún día te convenceré para hacer o Mentira indiscreta, que es Aquí no hay Evil Grape. Y me hace esto, que es lo más random que he visto en mucho tiempo. Entonces, claro, me esperaba bastante más de esta película y me ha decepcionado. Lars Armstrong, tú antes molabas. Siguiente película, Foxfire, franco-canadiense. Lauren Cantet, que es el director de La Clase, una película que está muy bien, que ganó la Palma de Oro en Cannes en su año. Está situada en a mediados de los 50 en Nueva York, en un barrio así de clase obrera y tal. Y bueno, pues ya sabemos, en una cultura muy machista, pues un grupo de chicas jóvenes que sufren una especie de acoso en su colegio, pues deciden formar un grupo, una especie de hermandad que fundan para tenerse unas a otras, y bueno, a partir de ahí las cosas se lían un poco. Esta se llevó premio Katie Koseni, que es la mejor actriz también, junto con el que he dicho antes de la chica de Blancanieves, y bueno, no me gustó nada. La historia está muy desaprovechada, realmente es que no se centra en nada, es como, no toca demasiado el tema del machista o el del machismo, vamos, no desarrolla ese odio de ellas que justifique ciertas cosas que hacen después, tampoco entra en la madurez de ellas, tampoco entra en lo que implica los grupos barra secta, o en las diferencias sociales de las clases sociales de la época. O sea, es que lo roza todo, pero a la vez no entra en nada. Entonces, al final acaban siendo un puñado de niñas despechadas que hacen perrerías. Bueno, perrerías un poco pasadas de tono, pero perrerías al fin y al cabo. Y no sé, me dejó bastante fría, aparte de que es una película larguísima. Son 2 horas y media, y dices, pero bueno, que cuando de repente, a los 50 minutos, empieza. O sea, pasa lo que tendría que pasar para que empiece. Es como, todo lo de anterior, ¿por qué me lo ha agitado? Pero bueno... Bastante prescindible. Que, por cierto, pobrecita mía, Katie Koseni, que vale, yo puedo entender, en la sala de prensa, cuando se hace la gala de entrega de premios de clausura, pues ponen una sala en la que, después de recibir el premio, la gente pasa por la sala y la prensa le hace fotos y hace preguntas y lo que sea. Pues es normal que es aceptable que cuando los premios se digan, se abuchee, que se hace mucho, se abuchea y se aplaude. Pero joder, cuando entra la persona en la sala es un poco de respeto no abuchear. Y a esta chica la abuchearon, que tampoco es que ella lo haga mal, pero claro, será un premio bastante random dárselo a la protagonista. Y joder, yo me sentí fatal por ella. Porque eso, ¿te acuerdas que te conté el año pasado en Take These Walls? Que sí. Se portaron fatal con esta. Dímelo, que la has visto además hace poco. Sarah Polley. Con Sarah Polley, que ya casi estuvo a punto de llorar. Es que, no sé, la gente tiene unos comportamientos que no comprendo, la verdad. Pero bueno. Venga, voy a pasar a la siguiente. False Rhino Season, película turca de Baman Govadi. Recordáis que en el episodio de verano hablé de su película Las tortugas también vuelan. Tenía muchas ganas de ver Rhino Season, protagonizada por Mónica Bellucci. Y ganadora de la Concha de Plata. Bueno, no sé si es Concha de Plata o simplemente es premio a mejor fotografía. A lo mejor me lo he inventado de la Concha, pero bueno, mejor fotografía. Que bueno, está en ese caso, o sea, en ese aspecto está bastante merecido. Ha sido bastante decepción. La verdad, es una historia sobre un poeta kurdo iraní que acaba de ser liberado después de estar mucho tiempo en la cárcel. Y la única cosa, digamos, que tiene ahora mismo en su vida es buscar a su esposa, que le cree muerto desde que entró en la cárcel, que ha estado pues 30 años o... Sí, creo que eran 30 años, mucho tiempo en la cárcel. Y bueno, visualmente es impresionante, además tiene una metáfora como muy poética, pero claro, La película es como una especie de mezcolanza de flashbacks incomprensibles. Entonces es muy difícil entrar, aparte de que hay dos protagonistas masculinos que son muy parecidos físicamente, y al principio es que no sabía quién era quién. Entonces es como, no me estoy enterando de nada. Y luego eso, pasan cosas que, pues eso, todo muy poético y muy metafórico, pero no entiendes nada. Entonces, eso, emocionalmente no conecté nada con la película. Luego técnicamente, pues sí, es flipante, pero no me llevó de la mano como me han llevado las otras dos películas suyas que he visto, que ha sido la de las tortugas y la de Nadie sabe nada de Gatos persas. Pero bueno, whatever. Paso a la siguiente. Yo es que estoy aquí... Esta sección, sí. Tenía que haber puesto aquí entre medias algo, ¿eh? No, está bien como está. Pasa a la siguiente, que seguramente hablará de la crisis financiera internacional o algo así, seguro. Sí, se llama The Capital. ¿Cómo lo has sabido, Ramón? Por el director y por el título. Sí. Dirigida por Costa Gavras, que, bueno, protagonizada por Frances Gad Elmaih y luego está Gabriel Byrne. Es un thriller financiero. No tengo mucho más que decir de un tipo que trabaja en una empresa, bueno, en un banco, y de repente es ascendido y se transforma en el director del banco. Y es un poco como los actos que... cómo actúa a partir de que se convierte en el director. Es una crítica al sistema total y absoluta, tiene muchísima ironía, es muy actual, es muy provocadora y, bueno, eso como thriller financiero es brutal. Tiene un guión perfecto, redondísimo, con un muchísimo ritmo, un suspense muy conseguido. Y luego, bueno, sí que es verdad que a mí no me volvió loca, porque es de esas películas que, o sea, me pasó que no entré demasiado, que identificaba lo buena que es, pero no conecté tanto emocionalmente. También es verdad, porque es que va tan a saco a provocar, que quizá eso me mantenía un poquito a raya, pero es brutal porque, bueno, os diré que el protagonista no es ningún héroe, se denomina a sí mismo el Robin Hood de los ricos, y tiene un momento en el que literalmente dice que su única misión es ser el Robin Hood de los ricos y quitar el dinero a los pobres para dárselo a los ricos, seguido de un momento genial de todos los accionistas del banco aplaudiendo como locos, mirando a cámara, en plan como si se les hubiera ido la pinza, pues... Este es el tono que tiene la película. Yo la recomiendo mucho porque eso, como crítica, funciona muy bien. Y luego eso, que está muy bien escrito. De hecho, yo pensaba en uno de mis candidatos a que se llevase mejor guión. Pero bueno, no se llevó nada al final. Luego tenemos Die Lebenden, de Dead and the Living, película austríaca. Sobre, bueno, nosotros que nos quejamos del tema de la guerra civil... Los pobres nazis, digo, los pobres alemanes y austriacos y gente de germánica tiene el tema nazi, que no lo van a superar en la vida los pobres circos míos. Y bueno, este va de una chica que es una periodista que descubre que su abuelo estaba en las SS. Y bueno, me gustó porque lo que trata realmente la película es un poco la reconciliación con el pasado, ¿no? Como todas estas familias que tienen pasado de gente involucrada con los nazis se reconcilian con ese pasado o lo intentan superar, y sobre todo, aparte de la reconciliación propia, la reconciliación con otra gente. Porque claro, tú como le dices a quien sea, por ejemplo, a un judío, ella que sale con un chico judío, que también es otra de las cosas buenas que tiene la película, ¿cómo le dices a tu chico judío que tu abuelo estaba en las SS? Entonces es un poco... Habla de eso, el problema es que lo hace muy mal. No te involucra con la búsqueda de ella, no entiendes muy bien qué la motiva, la relación con sus padres está muy mal contada, la relación con el judío también está muy mal contada. Tiene un montón de elementos muy buenos y todos los aprovecha fatal. Lo único que está bien es la banda sonora, que es como algo que voy viendo mucho en las películas alemanas, la verdad, bueno, alemanas, austriacas, alemanas, lo que sea, pero... aparte de la banda sonora, me pareció bastante despropósito la película, y es una pena porque los elementos estaban ahí. Venga, acabo con la sección oficial, por fin, con la película de clausura, que es Quartet, el cuarteto, primera película como director de Dustin Hoffman, protagonizada por Maggie Smith y Billy Connolly, entre otros, que bueno, se centra en una residencia para músicos y cantantes de ópera retirados. Entonces están pues los tres, hay una especie de trío así de viejetes entrañables que están normalmente juntos, y de repente llega el personaje de Maggie Smith, que es la ex de uno de ellos, y es un poco cómo afecta a su llegada a su relación y a pues un concierto que tienen pensado celebrar en honor a Verdi y tal. Me gustó mucho. Es una de estas, pues eso, es otro cloud pleaser, muy tierna, muy sencilla, muy bien contada. Me encanta cómo están descritos los espacios, porque la residencia es una, pues es una residencia en mitad de un prado súper verde y tal, y a lo mejor vas paseando los protagonistas y en cada esquina hay grupitos de músicos retirados tocando, a lo mejor, yo que sé, uno tocando el cello, tres tocando el violín, otras cantando ópera. Ese ambiente está muy bien descrito constantemente en la película y a mí me encantó ese amor por la música constante. Y luego eso, que es divertida, y Maggie Smith, que está genial en ese papel, que también se le da de señora de one-liners, resto de mirada aviesa que te dice mucho más que cualquier diálogo. Y bueno, no sé, la verdad es que me gustó mucho. Yo la recomiendo. Además, es una de esas para ir a ver con tu madre, con tu abuela y con todo el mundo, porque es muy accesible. Y quería resaltar algo que no has visto o algo así. Ah, bueno, sí, aquí. Sí, es verdad, perdón, es verdad. Sí, las únicas que no he visto de la sección oficial han sido Atraco y The Attack. Y lo quería mencionar porque, bueno, The Attack se llevó la mención especial del jurado en Palmarés. Pero como no la he visto, no puedo decir nada. Ay, es que no te esfuerzas lo suficiente, no ves suficientes películas. Que debería darte vergüenza. Es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, hagamos una pausa que refresca ahora y comentaré yo un par de cosillas que he visto últimamente. Hace mucho tiempo, ya no me acuerdo mucho, pero en fin. Una de las cosas que he visto es The Story of Film, An Odyssey, la serie documental de 15 episodios de Mark Cousins, que es este director de cine y crítico norirlandés que es famosillo por haber hecho, por ejemplo, una especie de festival de cine portátil junto con Tilda Swinton hace unos años. Y es una serie documental para televisión de 15 partes en el que analiza toda la historia del cine hasta nuestros días, segmentándolo por décadas, por periodos de tiempo así más o menos que corresponden a ciertas décadas concretas, y hablando de las características e innovaciones del cine de esa época en todo el mundo, a nivel mundial. Entonces, esta serie documental tiene esas dos cosas muy a resaltar. Primero, que es una visión personal del cine de Mark Cousins, para bien y para mal, con lo que te encuentras que a veces recomienda unas películas y habla de la importancia de ciertas películas que dices, ¿what the fuck está diciendo este hombre? Pero por otro lado, es muy completa y es una auténtica guía para descubrir realmente la evolución del cine en todos sus aspectos a lo largo de toda su historia y cómo los verdaderos innovadores del cine han estado en todas partes y no precisamente la mayoría en Hollywood. Aunque ciertas cosas sí, evidentemente, estuvieron ahí, como las cosas de hacer dinero. La verdad es que es una serie muy recomendable, cuyo único punto en contra, aunque a mí no se me hizo muy, muy cuesta arriba eso, la verdad, es que es la voz de Mark Cousins, que actúa de narrador de toda la serie documental. Es un poco cargante el tonillo que tiene. No tengo nada contra su acento irlandés, por supuesto, me encanta, pero es que la voz que tiene no es para narrar. Eso ya lo digo desde aquí. Amigo Cousins, por favor, no narres más. Claro, no. Tú dices que sí que es verdad que a lo mejor al quinto o sexto capítulo te acostumbras ya un poco. Pero es que habría ganado tanto poniendo un locutor que supiese realmente narrar. Ponle ahí, para yo mi que gusto, sé. ¿Eh? Es que mira que hay gente para poner ahí. Al que hace los trailers de This Summer y estas cosas. Yo que sé, al de Previously on AMC, que tiene una voz así. Sí, cógete a Stephen Fry, yo qué sé, a uno de estos que sabe narrar bien. No, pero en serio, aparte de ese pequeño detallito que puede ser un poco crispante al principio, es tan completa, tan profunda esta serie, es que llega muy bien precisamente a lo que es el cine en todos sus aspectos y muy alejado de simplemente definir el cine a través de los ojos de lo que es la evolución financiera en la que suelen caer muchos a la hora de hablar de la historia del cine, que se centran primero demasiado en Hollywood y segundo demasiado en lo que genera dinero, que es algo que siempre me revienta muchísimo. Aquí no, aquí es una mirada muy muy amplia y muy global del fenómeno cultural del cine, de cómo surge, de cómo evoluciona, de cómo mejora, innova, se convierte en un fenómeno cultural y artístico global. Vamos, es completamente recomendable y hay que verlo. Por otro lado, he visto una peliculilla que tenía pendiente, que la había recomendado alguna que otra vez Adri, no sé si en el podcast, pero a mí sí, yo creo que sí me la había recomendado, que es Un puente hacia Terabithia, Bridge to Terabithia, con un título así, referencia directa a las Crónicas de Narnia. Por cierto, es una película de Gabor Supo, con protagonista de los Juegos del Hambre incluido, que es Josh Hutcherson y Anne-Sophia Robb. Y además aparece la bella y encantadora Zoe de Chanel haciendo un papel más bien tirando a normal, no haciendo de la típica ¡ay, qué guapa es y me va a cambiar mi vida! No, eso lo ha dejado aquí, hace una profesora normalilla. ¿Y qué cuenta esta peliculilla? Cuenta la historia de cómo estamos ahí en un pueblecito del medio oeste con un colegio, y hay un niño que lo está pasando muy mal y se encuentra con la nueva que llega al colegio, que es como Anne-Sophia Robb, que es Leslie. Se hacen amiguitos y digamos que lo pasa muy mal entre los dos, y entonces entre ellos generan un mundo de fantasía para evadirse de todos los problemas que tienen en su vida cotidiana. Claro, cuando ves esta película promocionada y ves los trailers que te la venden como una especie de Crónicas de Narnia o te lo venden como The Next Harry Potter, la verdad es que me da muchísima pereza ver esta película. Pero no tiene nada que ver, es que es un drama juvenil con ese toque de fantasía y mucha ternura, y además con unos personajes infantiles, juveniles, muy bien hechos, muy auténticos, muy reales, y todo un universo propio de ese colegio y esa parte de Estados Unidos que te muestra. Y a mí es que me ha encantado esta película. Me parece una película que sobre todo llega mucho al corazón, es muy dulce, pero al mismo tiempo es devastadora, porque es que esto se avisa, porque la película tiene un momento que es de dramón increíble, que abres el grifo y ya no paras hasta que se acaba la película, ¿eh? Esto no me lo dijiste tú, Adri, esto te la tengo guardada porque, madre mía, cómo sufres desde esa parte hasta el final. Pero vamos, es recomendable, es una peliculilla muy, muy, muy, muy, que vale mucho la pena, vamos. Vamos, ves tu terapia, no, que no os deje engañar la promoción y el rollo de que tiene fantasía y cosas tipo Harry Potter y demás, porque no vale eso. Es una película mucho más de personajes y de gente que lo pasa mal y intenta lidiar con ello. ¡Ay, qué bonita era la película! Y lo que he llorado. ¡Ay, Dios mío! Adri, no te imagino llorando. No me imagino llorando. Eso es porque no me has visto viendo ET, por ejemplo. Uy, vi ET otra vez en Sitges y no veas. Bueno, ese día es que entre lo imposible, ET y otra película que viera, como, a ver, Sitges, regala pañuelos, porque esto no puede ser. Y aquí seguimos porque Adri todavía no ha terminado. No, esto es solo el comienzo del principio del fin, con la sección de nuevos directores que tanto le gusta aquí a mi apañera visitar y ver películas, ¿a que sí? Pues sí, es verdad, porque nuevos directores es la categoría del jurado joven. Yo fui un par de años jurado joven y se descubre, aunque ves muchas mierdas, descubres grandísimas películas que de otra forma jamás le habrías prestado atención. Pero con lo de la prensa, como están tan priorizada la sección oficial y la sección de las perlas de los festivales y tal, es muy difícil. Este año he conseguido hacer más hueco a películas de nuevos directores y estoy muy contenta, aunque no ha sido el año que precisamente me haya encontrado joyas, pero bueno, he visto un par de buenas películas. Pero bueno, Chaika, empiezo por Chaika, una película española y rusa, es como, bueno, eso, españolo. Dirigida por Miguel Ángel Jiménez, obviamente nuevo director, así que no le conocéis de nada. Protagonizada por una pilingüe rusa que trabaja en un submarino y, claro, pues ya saben, pasa un submarino ruso lleno de rusos, excitados, y bueno, la violan mucho y tal. La y violan mucho. Para... Bueno, a ver, no es violación, quiero decir, es consentido, pero según se la tiran, fácilmente se podría catalogar como violación. Pero bueno, el caso es que se queda embarazada, luego se va por ahí, se conoce a un tipo y va a una cabaña perdida ahí en Siberia y ya está. Y vive y respira y camina. Y luego, pues no, supongo que muere, pero no sé, ya, porque todo el mundo morimos. En fin. Esta película merecía la pena. No es aburrida, pero es de esas que dices, totalmente bla, no me interesaba nada lo que me estaban contando, realmente no me estaban contando nada, simplemente una exputa madre soltera que ha encontrado su lugar en las prados de Siberia. Bueno, prados precisamente no, pero es como, bueno, pues nada, se lava los dientes y eso. Quiero decir, no aburre, pero tampoco te aporta nada. No, no. Paso a Silent City, que, bueno, película de los Países Bajos, protagonizada por una chica que llega a Tokio con la intención de aprender el arte de cortar pescado. Que, bueno, ahí hay un gran, está el gran maestro Kon, que es como el famosísimo mejor chef de pescado del mundo, y ella es aceptada en su escuela de cortar pescado. Esto es muy peli japonesa, la verdad. Total, total, es que es muy de ese rollo. A ver, lo que realmente a mí la película me gustó mucho. Lo que te cuenta es un poco la conexión y la, más bien la desconexión y descomunicación entre culturas. Pero claro, ella llega, no tiene ni idea de hablar japonés. Los japoneses no son conocidos precisamente por hablar inglés. Y claro, al principio es imposible conectar con nadie y mantener una relación normal con nadie allí. Y va un poco de eso, de cómo ella... además, la película está muy bien porque es muy, muy, muy onírica a veces y muy de muy sensorial, como muy de sensaciones. Y también la atmósfera que va creando al principio es como muy agobiante y poco a poco va cambiando y se va abriendo a medida que ella se va familiarizando más con la cultura. Y va un poco de eso. Reflexiona un poco también sobre cómo nos acercamos muchas veces a culturas ajenas, tan ajenas como es la japonesa, juzgándolas en vez de intentar comprenderlas. Porque claro, ella al principio piensa que ellos son los malos, que no la comprenden, que no la están abriendo cuando ella tiene que ser la que les comprenda y entienda sus peculiaridades. Entonces, bueno, pues te cuenta todo eso, lo hace muy bien, a raíz de su sueño este de ser la mejor, de ser una maestra del pescado. Y es muy original, está muy bien, o sea, la realización está tiene un estilo muy muy peculiar y a mí me gustó mucho, la verdad. Es una de esas pequeñas historias que te sorpresa, que de partida es muy difícil contar lo que he dicho, pero es que está muy bien escrita y muy bien escrita como ella se va abriendo a ese mundo. Y en fin, es una que probablemente jamás acabará, vamos, veremos como mucho en los cines de las grandes capitales, pero Silent City se llama. Si por lo que sea os topáis con ella en algún sitio, yo os la recomiendo. De todas formas, todas estas que yo recomiende, yo estaré atenta por si consiguen distribución en España, o aunque sea, yo que sé, en Filmin o en DVD, como The Cabin in the Woods, pues lo avisaré para que estéis atentos y eso. Cosas. Di algo, Ramón. Ni siquiera te has reído cuando he dicho The Cabin in the Woods. Mira, No quería ahondar en la herida. Vale. Pues paso a Shell, título del Reino Unido, que... Los protagonistas son una chavala, una chica adolescente, y su padre, que vive en una gasolinera en mitad de la nada, en Escocia o por ahí, tiene pinta. Y de hecho me recordaba mucho los escenarios o los, vamos, el paisaje, porque es que están en medio de unas montañas ahí. No son montañas, son como colinas, pero bueno. Me recordó un poco a lo que sale en Cumbres Borrajosas de Andrea Arnold, pero bueno. Como allí todo es mucho viento y colinas verdes. Pues eso, que viven en mitad de la nada y pues, literalmente tienen como dos o tres clientes que aparecen en toda la película en la gasolinera, que es como ¿de qué vivís? Y bueno, y te cuentan su relación. Es una historia que sus primeros 10 minutos son absolutamente brillantes porque te cuenta la situación con nada. Y sobre todo, aparte de la situación, la relación entre ellos y su... estado de ánimo con respecto a esa situación, y te lo hace de una forma muy clara y nada expositiva, o sea, realmente con acciones y con, o sea, que con emociones, no en plan, bueno, me estoy explicando, así que no voy a seguir, pero luego se va a la mierda porque tarda muchísimo en contar realmente lo que quiere contar, que es una relación un poquito perturbadorilla que tienen ellos dos, y tarda mucho en arrancar, y sobre todo que es de estas de no existe la elipsis. Estas películas que sobrevalora mucho el valor de una mirada o de un silencio, que ya sabes que es algo que a mí me da mucha, mucha rabia, que es el mal del cine independiente. Y sobre todo en estas películas de San Sebastián pasa mucho. Y eso es como... Es que alargar la cotidianeidad tanto... Hasta, o sea, llega un punto en el que deja de significar algo. Entonces, se hacía muy pesada, a pesar de que estaba contando cosas interesantes. Así que bueno, una pena porque empieza muy bien. Paso a otra que, por el contrario, sí que también es muy así de estas contemplativas y de silencios y miradas, pero muy bien empleados y en su justa medida, que es Summer Outside, Draußen ist Sommer. Has visto, me he puesto ahí formato. Achtung. Chon chon, alemán de Alemania, Suiza barra Suiza. Suiza es un nuevo estado. Se han juntado Suecia y Suiza y han formado Suiza. Que irónicamente es un país muy sucio. Digo, muy limpio. Digo, ya no sé ni lo que digo. El caso, una familia se muda de Alemania a Suiza, un poco de esto. Lo típico de mis padres se van a divorciar, vamos a cambiar de casa a ver si todo es mejor. No. Mira, no va a ser así, porque lo he visto en muchas películas. Y está todo desde el punto de vista de una de las hijas de la familia, que son tres. En este caso, ella tiene 14 años y es un poco el punto de vista, vamos, cómo ella sufre este cambio y que no cambia para nada la relación de sus padres ni la dinámica de la familia. Y es una eso muy sencilla, pero que cuenta muy, muy, muy bien cómo todo esto le afecta a ella y cómo esto le afecta a ella y a la vez todo esto le afecta a su entorno. Y lo hace de forma muy efectiva, no es demasiado ambiciosa en lo que quiera contar, no se centra muy bien en lo que quiere decir y lo que le pasa a esta chavalica. Y eso es una película un poco lenta, vamos, quiero decir, que es de estas cosas en plan contemplativas, muy de la soledad y lo significado de las miradas y los silencios y la mirar a las nubes, pero está muy bien y tiene una banda sonora, again, alemana, muy buena. Y eso, que por cierto, decir que las bandas sonoras alemanas, cuando me refiero, normalmente son, en este caso igual que la que he dicho antes, son soundtracks, no son bandas sonoras instrumentales, bueno, instrumentales muchas veces sí, pero me refiero a que son más que bandas sonoras de tipo música clásica, compositor, son más de soundtrack de canciones, de temas normalmente popillo así, o música indie modernilla. Pero bueno, paso a Carne de Perro, que esta se llevó el premio a nuevos directores, el premio de su sección, que es la peor película que he visto en San Sebastián. Tiene el honor de ser la peor película. Tiene ese honor de... Y claro, y se llevó el premio. Bueno, esta se llevó unos abucheos cuando dijeron lo del premio, que flipas, en la sala de prensa. Bueno, es un... A ver, yo voy a contar de qué va. Es un tío que hace cosas. Es un tío que cuece espaguetis, que va a ver a su hija, que arregla la pata de la silla y eso. Y entonces, bueno, eso sí, en la rueda de prensa, el director nos contó que resulta que iba de un extorturador chileno. Porque es chileno, no he dicho. Y claro, que el actor de la película fue torturado en la realidad y él lo que hace es interpretar a su torturador. Y todo esto nos enteramos en la rueda de prensa, porque, como bien he dicho, la película va de un tío que cuece agua, cuida a un perro y pasea y duerme. Porque es que, en serio... Muerte y destrucción. No, esto no es cine. Esto es poner una cámara. O sea, es como si a mí me viene alguien, me graba mientras que yo hago mis tareas del hogar y dice: esto va de una chica que sufrió mucho porque sus antepasados indios mataron a toda su familia. Bueno, yo qué sé. Lo que ya sea. Ya está, ya tienes el contexto. Ya tengo. En fin, muerte. ¿Para qué voy a seguir? Y acabo la sección con otra película china. The Love Songs of Tiedan, que es una historia costumbrista, así, sobre un chaval que, bueno, de las diferentes etapas de su vida, que, bueno, pues primero es un chaval que tiene unas amiguitas y luego crece y entonces se enamora. Es muy curioso porque la familia con la que interactúa toda la película es una familia que tiene tres hijas, la hija mayor, la hija mediana y la hija pequeña, que no tienen nombres durante toda la película, son hija mayor, hija mediana, hija pequeña. Pero luego en Sitges, que he visto algunas cuantas películas chinas, me he dado cuenta que hacen igual. Es como, ¿por qué las hijas? O sea, en plan hijas casaderas, pues lo mismo, hija mayor, hija mediana, hija pequeña. Y es como, bueno, el caso, que el chico este se enrolla con las tres en diferentes etapas de su vida y es como te cuenta, pues esto, es una comedia de amor muy, pues eso, muy cotidiana, un tono muy cómico, pero el problema es que de nuevo hay mucha diferencia cultural. Es una película que no gustó, pero yo lo puedo entender porque aunque podías, yo por ejemplo, yo estaba con mente abierta, identificaba en general que quería hacer comedia con ciertas cosas, pero es que claro, nosotros no las comprendíamos y es muy difícil conectar con el público así, pero no sé, es que, claro, es que es cuando está tan centrada la idiosincrasia de un país, o sea, yo, no sé, es que es muy difícil, y a mí me da mucha rabia porque creo que es una buena película, a pesar de que haya estos momentos Lost in Translation, y... también es verdad que la pusieron a la 1 de la mañana y eso no ayuda mucho. A lo mejor ya estabas medio dormida. No, a mí me gustó mucho. Ese día no estaba especialmente cansada, pero yo entiendo que también algo así a esas horas en a otra gente quizá no sea el mejor momento. Pero bueno, voy a poner un ejemplo de... Sabemos cómo son, ya lo he dicho antes, la represión que tienen los asiáticos en ciertos aspectos. En un momento, cuando el chico pierde la virginidad, obviamente no te van a enseñar cuando hacen sexo. Entonces, lo que hacen, ponen, es que me encanta, planos de una roca en forma de falo, luego una roca, o sea, una zona rocosa con una cueva en forma de vagina, y un plano, o sea, un gran angular que se mueve de un lado a otro haciendo formas extrañas, y así durante 2 minutos, ¿eh? En plan, diferentes formas fálicas y tal, y es como, qué divertido. Yo me que lo hagan a lo Top Secret, con un tren que entra en un túnel y cosas así. Sí, ese palo, pues es nada, era una película divertida. Bueno, y luego, bueno, decir que dentro de la categoría de esta de nuevos directores, 2 películas que no vi, que se llaman Pavitz y El limpiador, se llevaron las menciones especiales, no puedo decir nada de ellas porque ya he dicho que no las vi, y luego me quedé con muchas ganas de ver 2 películas que tuvieron muchísimas buenas críticas allí, que fueron Los Increíbles y sobre todo 7 Cajas, que es la que ganó el premio del Jurado de la Juventud, que bueno, estaba todo el mundo encantadísimo con ellas, y de hecho, pues en cuanto saltó el momento de todo este buzz de que eran buenísimas, fue imposible conseguir tickets para verlas, así que ya llegará un momento a ver, porque 7 Cajas por lo menos va a ser muy difícil que consiga distribución, pero bueno, a ver si hay suerte. Y eso, qué rápido he acabado con esta sección. Sí, estamos ahí petándolo de rapidez, impresionante, amigos. Yo no sé si ahora... me estará entendiendo algo. Sí, sí, no, porque... se te entiende. Te explicas muy bien, Adri, aunque parezca que no te explicas muy bien. Vale, se entiende pues perfectamente. Ahora, en la pausa que refresca, patrocinada por un servidor, yo he visto la que fue, si no me equivoco, la segunda película que Roman Polanski rodó en inglés, Cul-de-sac, película del año 66, que protagoniza Donald Pleasence, François Torlec y Lionel Stander, que, bueno, es... Básicamente tenemos a un par de criminales que se han salido de una forma bastante poco positiva de un golpe y se quedan atrancados por ahí, perdidos en la mano de Dios, al lado de un castillo que está habitado por una pareja que son Donald Pleasence, George, y François Dorla, que es Teresa. Entonces el criminal está merodeando por ahí al principio y después ya se hace evidente su presencia para la pareja y les retiene un poco contra su voluntad, bueno, evidentemente contra su voluntad, y les hace, yo qué sé, hacer la comida mientras está esperando el tío a que le recoja porque necesita, pues eso, la ayuda del jefe que les ha mandado a hacer el golpe, que no sabemos nada más, pero que en algún momento se supone que va a aparecer. Claro, en un principio parece que es una típica película de cine de gángsters o algo por el estilo, pero no, la película... curiosamente, mezcla elementos del cine negro, del cine de gángsters, de incluso un drama de pareja, con mucho humor, y esta mezcla es lo que hace que la película se vaya desarrollando poco a poco la relación que hay entre realmente los protagonistas reales de la película, son la pareja que se encuentra en el castillo, que es el típico ricacho tal que se ha comprado el castillo para estar aislado del mundo con su mujer trofeo, que es un poco ligería de cascos, por así decirlo finamente, y él se ve como el hombre está totalmente definido por su mujer, por la relación con su mujer, es un cazonazo total que no dice que no nunca a su mujer y estas cosas. Vamos, es muy irónica, muy divertida. Tiene también, o sea, como thriller funciona muy bien, y todo eso mezclado con elementos del cine de criminales más típico, pero subvertidos. Así que el resultado final es una película que yo no creí que fuera capaz de ser tan buena, siendo uno de los primeros trabajillos de este hombre, pero resulta que se ha convertido para mí, después de verla, en una de mis favoritas de Polanski. Es una película bastante curiosa, original, y eso, utilizando simplemente los elementos de géneros muy definidos, pero combinándolos de una forma completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Y por cierto, Donald Pleasence, qué actorazo es este hombre, que cómo pasa de ser un hombre totalmente cobarde y que no hace nada y que es temeroso, a poco ya ir subiendo de nivel de su frustración personal hasta el momento en que explota, y lo ves todo en la película de una forma brillantemente contado. Además, aparece por ahí en un cameo Jacqueline Bisset, que fue muy curioso verla, que aparecía por ahí y digo, uy, esa mujer me suena de algo, ¿quién es esa mujer? Y resultó que era esta estrella fugaz del mundo cine, fashion, cultural. Pues nada, recomendarlo desde aquí. Desde luego nos va a decepcionar. Es una película muy divertida, sobre todo. Y luego ya tiene más elementos y cosas más profundas, entre comillas, pero vale mucho la pena. La segunda película que comento es una que me arrepiento mucho de haberlo hecho, porque es Insignificance, una película del año 85 de Nicolas Roeg, que... ¡Ay, madre mía! Hace honor a su título. ¡Ay, ay, ay! Protagoniza Teresa Russell, Michael Emil, Tony Curtis y Gary Busey. ¿Y de qué va? Bueno, pues es de un profesor, una actriz, un senador y un jugador de béisbol. ¿Qué diréis? Uy, noto un patrón. Sí, efectivamente. En realidad representan esas figuras a Marilyn Monroe, Joseph McCarthy, el senador, Jody Mayo y Albert Einstein, que por azares de la vida, en el año tal y tantos, se encuentran en un hotel y mantienen unas relaciones un poco extrañas, hablan entre ellos y demás. Sobre todo está centrado en cómo se encuentra Marilyn Monroe con Albert Einstein, que esto es lo curioso de la película, lo que me llamó la atención para verla, y mantienen unos diálogos muy curiosos. Pero claro, la película tiene un problema. Sí, intenta ser una sátira social de la época y todo esto y de la fama, pero cae en algo absurdo, que es que Teresa Russell hace de una Marilyn horrorosa. Es insoportable. O sea, estaba viéndola y pensaba, ¿cómo es posible que esta mujer haya hecho de Marilyn Monroe? Es que no, es que era insoportable. Por lo demás, tiene momentos curiosos, tiene momentos interesantes, y yo creo que algunos temas de los que trata son muy interesantes, sobre todo cuando empieza a hablar del atormento de Einstein por haber colaborado en todo el tema de la bomba nuclear. Pero no, o sea, el 95% del metraje me pareció aburridísimo e insoportable, la verdad. No le vi ningún punto por donde engancharme con la película ni con los personajes, siendo personajes que tenían bastante que dar y muy interesantes. Así que nada, huid de esta película que estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes en su año y que me parece un petardo importante. Pues la verdad es que con ese punto de partida... Vaya, sí, sí, es que parecía súper interesante porque, ya digo, Marilyn Monroe y Albert Einstein. Y a ver, entiendo lo que quieren hacer, pero a mí no me funciona para nada esa relación y esa especie de paralelismo entre las dos figuras tan diferentes a priori, que intentan hacer que se parezcan luego en lo profundo, pero no, o sea, no me funciona en ningún momento. Y yo creo que parte de la culpa para mí es Teresa Russell de Marilyn Monroe, porque lo único que hace es tres o cuatro gestos de Marilyn Monroe, repetirlos constantemente y poner voz de suspiro, de gemir. O sea, es muy raro. O sea, estaba todo el rato pensando, ¿esta mujer? ¿Quién le ha dicho que ponga esa voz? Por favor, no. Continuamos para bingo. Espero que todos tengáis vuestros boletos, porque yo creo que va a ser una noche importante. Con Horizontes Latinos, la sección más poblada de películas vistas por Adri, porque tiene una gran atracción por las películas de producción latinoamericana, que sí. A ver, no digas eso. Bueno, realmente es justo. Quiero decir, es cierto que Horizontes Latinos es una sección que no frecuento por iniciativa propia, porque no he visto muchas películas latinas, lo reconozco, pero las pocas que he visto a lo largo de mi existencia cinéfila, normalmente es un tipo de... un estilo de filmografía que no me suele gustar. Hay muy pocas que pueda mencionar que diga me gustan. Y no tengo nada, yo soy mente abierta y he ido a la... Bueno, de hecho he ido a una... por no dejarme la sección sin tocar, pero... pero bueno, sí, quizá debería abrir un poco más, quizá deberíamos probar un poco más el cine latino, Ramón, porque también es cosa, también te pasa a ti, que yo lo sé. ¡Mentira! Bueno, sí, a lo mejor es verdad. Claro, es que hemos hablado de tanto cine latino en este podcast, en los 43 episodios que llevamos. Muchísimo, por ejemplo, sí. Bueno, sigue, cambiamos de tema. Venga, eres tú el que me has metido en el fregado, ¿vale? Medianeras, la última película que vi, Medianeras. La que he visto ha sido después de Lucía, que es la historia de un padre y su hija adolescente que se mudan tras la muerte de la madre en un accidente. Y bueno, se mudan, pues ella va a otro colegio y tal, y todo parece ir bien, hasta que los compañeros de clase de Lucía se ponen en modo bullying on. Y es una película pues que reflexiona un poco sobre el bullying. Es otra de esas que abusa de los silencios. A ver, el tema es que empieza bien porque se toma bastante tiempo en describirte la relación que tienen el padre y la hija. El problema es que, por ejemplo, o sea, hay como mucha tensión de dolor en su relación y en su existencia por lo que ha pasado con la madre. Lo que pasa es que yo no puedo ver 5 minutos del tipo deshaciendo, o sea, sacando la vajilla de una caja y poniéndola en el armario, y literalmente fueron 4 minutos hasta que el tipo rompe a llorar. Quiero decir, me cuentas lo mismo en 1 minuto. Ese es el problema que tiene esta película, describe muy bien las emociones, pero emplea demasiado tiempo en ello. Y claro, cuando empieza todo el tema del bullying tal, es como todo está contado desde un punto de vista muy visceral y no reflexiona demasiado, que tampoco lo, o sea, es lo que decide hacer, no lo digo en plan mal, pero quizá yo esperaba más un poco sobre eso, sobre todo las consecuencias de los chavales que se le están haciendo estas cosas a la chica, que la verdad es que le hacen cosas muy muy muy heavies. Y está basado en hechos reales y demás. Pero por eso me falta. Sí que tiene momentos de, por ejemplo, cómo se comporta la policía con respecto a todo esto. Tiene momentos así un poco más de lucidez en cuanto a ese aspecto. Pero bueno, lucidez. Es que no quiero ser injusta porque realmente no lo quiere hacer. Pero quizá a mí me faltó eso. Quizá le estoy pidiendo algo que la propia película no quiere ser. Pero a mí no me acabó de matar. No está mal, ya digo. Pero se hace un poco. A mí se me hizo un poco tediosa. Y esto. Ellos dos están muy bien, ¿eh? Y luego mencionar que Once Upon a Time I Was Veronica, un título muy, muy horizontal latinos, se llevó la mención especial del jurado de esta sección. Ah, por cierto, esta, después de Lucía, es la que se llevó el premio de su sección, así que tuve un tino. Y luego me quedé con muchas ganas de Infancia Clandestina, que fue otro de los grandes booms de estos del festival, de que de que encantó hasta niveles desorbitados. De hecho, a ver, un momento, lo tengo por aquí. Creo que fue, sí, fue después de Siete Cajas, que es la que he comentado antes. Ah, no, espera, me he equivocado de sección. Infancia Clandestina es de nuevos directores. Olvida lo que he dicho. Impostora. Mira, no me recuerdes lo de The Imposter. Ay, no lo he dicho. Bueno, es que es luego. Bueno, da igual, me estoy adelantando. La otra que sí que es de Horizontes Latinos, que me quedo con ganas de ver, es El Último Elvis, que se tuvo también muy buenas críticas, y además críticas de amigos que tengo, amigos de San Sebastián, como llamo yo, de los que me fío, y bueno, a ver si esa yo creo que va a tener distribución fácilmente, así que bueno, espero poder verla. Y paso a las retrospectivas. Porque, bueno, pues como todos los años está la retrospectiva temática, que este año ha sido la comedia, bueno, Very, Very Funny Things, se ha llamado, comedia americana tal, y la retrospectiva clásica o retro, bueno, lo que sea, ha sido de George Franju, le tengo que decir bien que si no luego Ramón me dice cosas, un cineasta francés del que sí que he podido ver algunas cosillas, sobre todo porque bueno, su filmografía se destaca principalmente por documentales. No se destaca principalmente con documentales, sino que la mayoría de su filmografía es documental. Y entonces son documentales cortos, he tenido ocasión de ver 5 o 6. He visto El Hotel de los Inválidos, por ejemplo, un documental que se llama Los Polvos, que va sobre los residuos industriales y cómo afectan al cuerpo humano. Claro, yo estaba viendo y era como, ¿qué hago aquí? O Crónicas de Francia, que es un poco así histórico, igual que lo de los inválidos. Pero la verdad es que el tipo es muy interesante en cuanto, pues, ha sido muy interesante ver sus documentales por el tratamiento que hace de ellos, porque es un tipo muy, muy visceral, muy, muy intenso y muy poético y muy oscuro, con, o sea, es totalmente parcial en sus documentales, claro, y subraya mucho las cosas, y luego eso, que ese tono tétrico que le da absolutamente a todo, me parecía muy curioso en el género documental. Pero lo que más, lo que quise ver, me quedé con ganas de ver, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, lo diré, La cabeza contra la pared, que es otro, una de sus películas de ficción, al final no pude, pero la que sí que pude ver, que es su, yo creo que su obra más reconocida, que es Les Yeux sans visage, Los ojos sin rostro, película de 1960, que está, en este caso también es ficción, que es una película de terror, no sé si llamarla de terror, pero sí, bueno, de terror, de sobre un doctor que es un cirujano y que cuando su hija quedó desfigurada en un accidente, decidió empezar a secuestrar a mujeres para trasplantarles su cara. ¿A qué te recuerda esto, Ramón? No lo puedo decir porque es spoiler. Como que no es spoiler, pero sí, es que se sabe al principio de la película. Sí, evidentemente la piel que habito tiene una referencia muy clara, incluso estética. Sí, todo. O sea, yo la estaba viendo, yo desconocía esta referencia. Luego, cuando estuve investigando, efectivamente, el propio Almodóvar lo decía. Pero es que es todo, todo. No, o sea, estéticamente, la forma que ella tiene de caminar por la casa en sí. O sea, es casi un 7 diferencias, ¿eh? Ojos sin rostro y la piel que habito en cuanto a... sobre todo a la estética y en algo, y en la, un poco la dirección en algunos momentos, pero bueno, la historia es bastante distinta. Me gustó muchísimo, muchísimo Ojos sin rostro, me sorprendió un montón. Tiene toques como muy hitchcockianos, luego también es como, también tiene toques de expresionismo alemán, está cuidada a un nivel de detalle que me parece asombroso, y luego tiene un gusto por lo grotesco que es, es como refinado, es como grotesco y refinado en la misma frase, pero así es, lo juro. Es como muy estilizada toda la película y la disfruté un montón. Y me dio mucha rabia porque para presentarla estaba el productor de muchas de las películas de Fran Chu y claro, francés y tal, pues hablaba y tal. Yo no tengo ni idea de francés y estaba el traductor que no tenía ni repajó la idea. No sé si es que estaba nervioso, si no, era, no estaba acostumbrado a traducir o lo que sea, pero... entre que había gente en la sala que sabía francés y le corregía todo el tiempo y que estaba el efecto este de 2 minutos del tipo hablando en francés se traducían en una frase del chico que traducía, era como, mira, me dio mucha rabia porque es como, ojo, tienes a este que te, además contó muchísimas cosas sobre la producción, sobre cómo Fran Yu se acercaba a sus historias, sobre, y me dio mucha rabia porque seguro que contó cosas interesantes y me perdí la mitad. Ay, en fin, muy mal. Desde aquí, por favor, contraten a traductores buenos. Que a ver los hilos, ¿eh? Dicho todo eso, recomiendo mucho Ojos sin rostro. Y ya está. Y paso a la para seguir así con el horror, ¿no? Paso a la retrospectiva de comedia. De la que al final solo pude ver una película. ¿Te acuerdas que dije que, que me había hecho mi calendario y mi última película del festival iba a ser Zoolander? Que yo soy muy fan. Pues no, no fue Zoolander porque se alargó, se retrasó. ¡Qué pena! ¡Uy, qué pena! Estoy llorando. ¡Mira, eh! Se retrasó la gala de clausura y no pude verla. Y también conseguí tickets para Rushmore, que es una que me faltan por ver de Wes Anderson, y al final no la pude ver tampoco. Pero bueno, sí que vi Punch Drunk Love, traducida en España como Embriagados de Amor. Que bueno, no me parece que esté mal traducida tampoco. Dirigida por Paul Thomas Anderson. Uno de los directores es Snob por excelencia, protagonizada por Adam Sandler y Emily Watson, entre otros. Y bueno, ellos son los dos principales protagonistas. Y la historia es de un chaval que es, bueno, Adam Sandler, que es un tipo solitario, es un tipo raruno, y que le dan un poco de ataques de ira, algo incontrolables. Es también un texto muy meticuloso, así loquito, ya sabéis. Y un día conoce a una chica, que es una compañera de curro de una de sus 7 hermanas, y se gustan y tal, pero todo se complica porque, a ver cómo lo explico, el dueño de una línea erótica a la que llamó simplemente porque se encontraba solo y quería hablar, le extorsiona. Y entonces todo se lía. Es Es una locura esta película. Me gustó mucho, ¿eh? Es como muy psicotrópica. Es muy incoherente, aunque es deliberadamente incoherente. Sobre todo que, o sea, tiene momentos, o sea, tiene, en cuanto a la continuidad emocional de su personaje principal, es como, mira, tío, me confundes. Pero me divierte porque es un rasgo del personaje que está muy bien definido. Y luego, aunque sí que es verdad que tiene unos pequeños bajones de ritmo para mi gusto, lo compensa con esa banda sonora que me parece lo más grande ever. Es increíble, sí. Es tan, o sea, yo es que estaba, o sea, es desasosegante, es como, casi te sientes, te perturba tanto que te sientes tan agobiado y tan como excitado y fuera de ti mismo como el protagonista. O sea, es que era como, a veces hasta me molestaba, es como, quita la banda sonora que me estoy poniendo nerviosa. Y, o sea, es que casi te sientes, o sea, te pone totalmente en el papel o te hace sentir totalmente como el protagonista gracias a la banda sonora. Y me parece algo tan genial. Y eso. Sí, el uso de la banda sonora en esta película recuerda mucho a Requiem por un sueño. Sí, no. Muy destacable, desde luego, pero no la utilizan para todos los trailers. Sí, es la diferencia. Y algo más. Bueno, tú que la has visto, di algo ya que estás, que a ti te gusta mucho. No, a mí me encantó. Era esa película que tenía pendiente de Paul Thomas Anderson en su momento y que cuando la vi fue como, ¿por qué no he visto esto antes? Si es que esto es una maravilla. Y encima Dan Sadler está muy bien, que me sorprendió muchísimo porque estoy acostumbrado a verle en papeles muy histriónicos. Y aquí, haciendo de un loco, no está histriónico, que es lo curioso, es lo que me llamó más la atención de su manera de interpretar a este personaje. Y luego la realización de este hombre, de todo. Es que es una película muy extraña y que no he visto nada que se parezca. Es una comedia romántica, sí, pero, eso iba a decir. Pero desde el punto de vista de alguien que está loco. Entonces es todo muy raro, muy extraño, y tiene momentos muy chungos y momentos... Es que es un carrusel de emociones, pero de todo tipo de emociones. Los fundidos estos pasos de tiempo, en plan psicotrópico, de colorines, punchin, era como, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. En fin, pues nada, empiezo con la sección de Zabaltegui, que es la sección de películas que están fuera de concurso, que por cierto, decir... que de la sección oficial, que es la sección en las películas que van a concurso, que es la primera que he comentado, ni Lo Imposible ni Quartet estaban para concurso. Digo, porque de cara a los premios, por ejemplo, en el caso de Lo Imposible... Y yo porque creo que porque de imposible, Lo Imposible era demasiado comercial. No, simplemente no iba a concurso. Por las normas, pero bien podría haber ganado alguna cosa. Y Quartet, incluso alguno de sus actores barra actrices también podía haber optado alguna cosa. Pero bueno, lo digo porque creo que hay que saberlo. Empiezo con la sección de Zabaltegui, con las Zabaltegui especiales, que suele ser una sección en la que hay documentales o películas que no entran a concurso pero que no son de otros festivales, como es la sección de Perlas de Zabaltegui. Y de esta solo vi una, que es Bypass, que es una que me metí porque digo, necesito algo para desintoxicarme, una película española, pero claro, yo entré toda feliz, la la la, con mi bocata, porque era la hora de comer, y sí, era la hora de comer, y dices, ¿por qué no te vas a comer tranquilamente si te desintoxicas? ¡No! En San Sebastián uno se desintoxica viendo una película ligera. Así que me voy a ver el Bypass y resulta que estaba en euskera. Así que tuve que pasarme toda la película leyendo. Porque además, si fuese, yo qué sé, catalán, pues lo puedo hasta intentar entender, pero es que la euskera es imposible. Así que bueno, es una película... Mira, Ramón, te voy a contar de qué va Bypass. El protagonista es Xavi, que va al hospital a despedirse de su mejor amiga, que se llama María, que está a punto de morir porque tiene una enfermedad del corazón que es incurable. Y antes de entrar a verla, otra de sus amigas le confiesa que es la que se muere, lleva toda la vida enamorada de él. Entonces cuando este, que es por cierto Gorka Ochoa, entra a despedirse ya en las últimas que está su mejor amiga, por el bien, por su bien, porque se vaya feliz y contenta, nos deje este mundo feliz y contenta, decide decirle que también estaba enamorado de ella. ¿Qué pasa? Que la chica se recupera. No, es que no se ha hecho esto nunca. Y ya, ¿qué pasa, Ramón? ¿A que no sabes lo que pasa en esta película? Pero bueno. Voy a arriesgarme. Voy a decir que al final él se enamora. No, pues en ese sentido, cómo quiero decir, todo es muy predecible hasta justo el final. Pero vamos, es una choradilla, es simpatiquilla, es un humor como muy blanco, un humor muy nuestro, pero que Gorka Choa es tan adorable y lo hace bien que, bueno, pues... Que no les engañen, queridos oyentes, la ha visto por Gorka Choa. Ay, es que es tan marido. Bueno, eso, que bueno, es muy simplona, pero bueno, está entretenida, ¿eh? No digo que sea un bodrio ni nada, simplemente, pues bueno, una comedia para pasar el rato. Y de estas, bueno, tenía apuntadas varias, pero solo diré que me quedé con ganas de ver Penance, que es una miniserie asiática que programaron una sesión toda entera a las 4 horas, a las 12 de la noche un día, y luego... también a las 12 de la noche, en dos partes, otros dos días. Y fue como, ¿pero en serio queréis que la veamos esta película, esta serie? Así que al final me quedé sin verla. Pero bueno. ¿Y tú qué, Ramón? ¿Yo qué? Pues yo veo cosas así, para pasar el rato. Y ahora llega el momento que refresca, efectivamente, amigos. Os salvo aquí de Adri durante unos minutos. Luego ya podré seguir disfrutando de su voz. Voy a decir una cosa. ¿Qué? Tú has visto que esto era el especial de San Sebastián y has decidido ver todo películas viejunas. Es que para seguir en la línea de gafapastismo. ¿O qué? Eran cosas que tenía pendientes, y qué mejor el momento del verano para decir, voy a ver cosas que tengo pendientes aquí en mi lista, en mi pila kilométrica de IMDb. Y ya está, veo estas cosas. Cada uno tiene bien, sus taras. Con lo bien que hubiese quedado que hablases de, yo qué sé, Transformers 7, mientras que yo hablaba de todas estas pelis. Sí, estoy deseando ver Transformers 4 y 5 y 7. Bueno, ¿qué he visto? He visto una película de Henri-Georges Clouseau, que es Les Diaboliques, la película de año 55, la original, no esa cosa hecha años después con Sharon Stone. Madre mía. Bueno, película protagonizada por Simone Signoret, Vera Clouseau y... Paul Meurice, que trata de... Bueno, estamos en un colegio parisino y el director es un poco cabroncete dictador que trata muy mal a su mujer y además también trata mal a su amante. Y las dos están en el mismo colegio ahí juntas y han desarrollado una especie de extraña amistad. Y dado que parece que a las dos les maltratan, desarrollan un plan para acabar con el marido de la pobrecilla codirectora del colegio. Pero las cosas no salen como creen que deberían haber salido. Y empiezan a ocurrir cosas. Y suceden cosas extrañas. Y la película es un thriller psicológico maravilloso. Alucinante. Uy. Impresionante. Quiero decir, es un peliculón tan grande, tan impresionante. Es que no me está... Esta película sí que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, porque es que prácticamente yo diría que define el género del medio misterio, medio thriller, medio terror, medio cosa, y te mantiene en un vilo hasta el final con una... esa parte final que te rompe completamente, te deja ojiplático. Me encanta. Es muy grande esta película. Y luego llama mucho la atención un mensaje que pone al final, que pone al final en títulos así en grande, no sean diabólicos, no cuenten el final. Y me hace mucha gracia, que es como el primer aviso de no hagan spoilers de esta película. La verdad es que al final es sorprendente y bueno... Y Bruce Willis estaba muerto. Ah, no, eso no es. Tiene todos los elementos posibles... Para ser un clásico total de cine de todos los tiempos, atemporal, y que tan vigente hoy como hace 60 años, quiero decir, es fantástico. Y luego la otra cosa que he visto es algo más ligerito, para pasar el tiempo, más romántico, encantador, que es Meet Me in St. Louis, película del 44, de Vincente Minnelli, con Judy Garland, Margaret O'Brien y Mary Astor, que es, estamos en San Luis en la época de la exposición esta mundial, y pues ¿de qué va? Pues se llama Meet Me in St. Louis, pues cantan mucho, están en San Luis, hay gente que se enamora, pero parece que al padre le dan una oportunidad de trabajo en la gran ciudad Nueva York, y pues ese es un poco la gran crisis que viven todos, y hay mucho amor en el aire, y es todo muy encantador y cantan y es que es el típico de película que puedes ver para sentirte bien porque todo rezuma ese Hollywood clásico de los musicales románticos de toda la vida y es que te derrites con las canciones y con los personajes y con esos diálogos tan de medio oeste y de gente de la pequeña ciudad que reniega de las grandes de los grandes avances y de lo que tienen las grandes ciudades porque dicen mi ciudad es mi ciudad y es muy bonita y ay, hay que verla. Es la típica película familiar que reúne todos los elementos para que todos estemos ahí viendo la película juntitos y disfrutando con final feliz, claro que sí, cómo no. Eso no es spoiler porque es que es el tipo de película, amigos. Es Ramón una película de final feliz, tiene una película navideña total. Pues voy a seguir con la sección de Zabaltegui, esta vez Las Perlas, que bueno, como he comentado antes, son películas que vienen en otros festivales. Empiezo por una que no he visto, porque es que me da muchísima rabia. Es The Imposter. Es una ¡The Imposter! Que... Gracias. El Impostor, vale, ya. Que, bueno, película del Reino Unido que tuvo mucho, bastante buzz en Sundance y que comparaban mucho con Catfish. O sea, que esa película que yo no dejo de dar la coña y que hace poco vio Ramón y le encantó, porque es un chico con mucho criterio. Ramón aprueba esta película. Sí, aprueba. ¿Y qué estaba diciendo? Así eso. Que... por unas cosas y por otras, porque coincidía con otras películas, porque luego fue imposible conseguir ticket, porque bueno, la organización del festival no os voy a molestar con eso, pero bueno, en fin, eso. Y al final me he vuelto sin verla, Ramón. Es el destino. Es una de las que más ganas tenía. A ver, porque por ejemplo, Catfish, yo no sé si se llegó a estrenar aquí, o yo por lo menos no la vi, pero bueno, en fin, me quedé sin verla. Voy a pasar a las que sí he visto. He visto la nueva película de Michael Haneke, Amor. Ganado el premio Fripecci en San Sebastián. Bueno, San Sebastián, no, en San Sebastián ha sido la absurda. Una cosa absurda que no me acuerdo qué era. Pero este era el premio Fripecci europeo. Bueno, eso, nueva película de Michael Haneke con la muerte como protagonista. Y se llama Amor, queridos amigos. Que bueno, pues eso, habla un poco de esto, de la muerte, de la dignidad en la última etapa de nuestras vidas y del amor que queda en ese momento. Historia de. Se centra en una pareja de ancianos que a la mujer le da una especie de. Bueno, no te lo aclaran, pero bueno, le da una especie de ictus o algo así, se queda medio paralizada y empieza a perder. Pues la conciencia, vamos, empieza a quedarse un poquito senil, digamos. Y un poco cómo él cuida de ella, cómo se va deteriorando tanto su relación o la paciencia de él, bueno, pues os lo podéis imaginar. Es bastante triste, es muy cruda, sobre todo es muy cruda porque es muy cotidiana y esos momentos de cotidianidad tan difíciles de ver es lo que más duele ver, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho porque... Bueno, aparte de que es la película con diferencia más accesible o más, no sé cómo tomarme este adjetivo, pero bueno, normal, entre muchas comillas, de la filmografía de Haneke, me sorprendió un montón la decisión que él toma de ser completamente absolutamente frío en su forma de dirigirla, porque es, sobre todo, en cuanto a los planos, es muy distante, muchas veces en conversaciones muy intensas, coloca la cámara muy lejos, en planos casi generales, y a mí me resultaba bastante peculiar esta decisión, porque claro, tú casi quieres entrar, quieres que sea muchísimo más íntima, sí que es íntima en algunas ocasiones, pero en otras no, entonces yo creo que es una buena decisión, porque la película ya es muy cruda de por sí, como para que encima te castigue, digamos, con primeros planos de la mujer que no puede ni hablar, y entonces bueno, pues eso, o del tipo que lo pasa fatal, pero eso, las interpretaciones son absolutamente magistrales, ellos están tremendos, bueno, sobre todo él, porque ella, bueno, voy a decir, no, pobrecita, iba a decir, solo tiene que babear, pero no, también tiene sus momentos, y eso, muy, muy cruda, muy cruda, estas es que te coge, te mete la mano y te truja el corazón y sales con el corazón así, dado un vuelco, la verdad es que te deja con muy mal cuerpo. Bueno, pero Haneke, es que el tío es bastante retorcido con los espectadores, ¿eh? Sí. Todas sus películas sí, sí. Te coge y te lleva donde quiere. Sí, sí, en esta no es la excepción, desde luego. Pero vamos, que no es la película para ver en un momento que tengáis de depresión. A ver si me vais a dar un disgusto. Y venga, pasamos a algo más feliz. Bueno, no sabría qué decir. La nueva película de Ken Loach, sobrevalorado. Perdona, no, o sea, no te lo admito, venga, sigue la película. Vista una, vistas todas, bueno, The Angels Share, la nueva película que, como he dicho, de Ken Loach, en la que un chaval problemático, esto no se ha visto nunca en el cine inglés, decide que ya está bien cuando coge a su hijito en brazos, porque bueno, pues eso, ya en su época de locura tenía una novia de, pues no sé cuántos años tendrá, 18 años, y se queda embarazada, tiene un bebecico, y cuando tiene en brazos dice, ya está bien, tengo que hacer algo, y urde un plan para conseguir un dinero, tampoco demasiado, no es en plan el atraco del siglo, para, digamos, empezar una nueva vida. Pero esto, el plan, empieza a la hora de película. A mí no me gustó especialmente, me tarda siglos en arrancar y en encontrarse a sí misma. Pero sí que es verdad que tiene sus momentos de comedia gamberra, de esta de tiraos, estilo británico, muy, muy conseguido, es divertida. Pero, y los acentos escoceses que me pueden, que me hacen tanta gracia. Pero es que eso, al principio me resultó muy tediosa, casi daba cabezadas, hasta que al final empezó a animarse un poco la cosa. Y no sé, es que se ve bien, es entretenidica y tal, pero tampoco me parece para tanto. Y se llevó el premio del público a la mejor película europea. Y me parece exageradísima la nota que tuvo. Sobre todo por encima de otras que optaban el premio del público. Que bueno, pues, voy a hablar de ellas en lo que sigue de esta sección. Me parece bastante exagerado con la reacción con esta película, la verdad. A ver si se estrena y me decís qué os parece, porque no sé si soy yo o... Eres tú. No, la prensa en general no hubo demasiados aspavientos con esta película, todo hay que decirlo. Pero bueno, el público es distinto, es un público, por ejemplo, bueno, aparte de esta, la Amor estuvo en la primera del ranking hasta, o sea, la mayoría del festival, hasta que llegó The Sessions, que ya la comentaré después. Pero son películas normalmente pues muy de estas, más simpáticas, más accesibles para el público. Desde luego, la que voy a comentar ahora, que ya pasó, la de César debe morir, no es una película adecuada para el público. Porque una película italiana que ganó el Oso de Oro en Berlín, que me ha quitado mi maldición, porque siempre me pasaba en San Sebastián que las que traían ganadoras del Oso de Oro no me gustaban nada, y César debe morir me ha cambiado eso radicalmente. Es una adaptación de la obra de Shakespeare, que esta es casi como un documental, porque está interpretada por los presos de una cárcel, presos reales, que además cuando te están, digamos, están haciendo la audición para hacer la obra de Shakespeare, en su audición te explican quién es, lo que hizo, cuando, y, o sea, por qué está en la cárcel y cuántos años lleva en la cárcel y todo esto. Y bueno, es una de esas historias, o sea, no es una película para involucrarse con ella ni para admirar su guión, porque es la obra de Shakespeare y ya está. Es lo que mola, o sea, lo bueno de César debe morir es la forma, porque es, de nuevo, ficción dentro de ficción, aunque esperas que vaya a ser una cosa, que hay un amago de, pues, lo típico, contar un poco la historia de los presos a través del texto de Shakespeare, pero no es eso, es simplemente los presos interpretando Shakespeare, y lo que mola es toda la puesta en escena, cómo aprovecha todas las lugares comunes de la cárcel, bueno, lugares comunes me refiero como concepto general, no como los lugares comunes en sí mismos de la cárcel, pero bueno. Bueno, coinciden, ¿no? Sí, no, porque también hay secuencias en celdas, que no es un lugar común, pero bueno, me refiero a lugares reconocibles de la cárcel y cómo los aprovecha para representar las diferentes secuencias de la obra. Y es tan brutal eso, sobre todo porque es que es de estas que es muy estimulante, porque dices, a ver, ¿dónde va a llevar esta nueva secuencia? Y es muy curioso de ver, además dura 70 minutos, se pasa en nada, y muy bien, muy bien, muy original y muy sorprendida con César debe morir. Es una de esas que no va a llegar jamás, pero queridos, es muy buena. La siguiente que voy a hablar es No, que era muy divertido esto en el festival, porque era como... ¿qué has visto? No. Bueno, en fin, que sí, que el título No daba mucho juego. Me ha dado bastantes dolores de cabeza. Este es el nivel de humor de Adri, que ve Padre de Familia. Oye, me encanta Fuera de Familia, ¿eh? No sé, no es que sea mi nivel de humor. Te juro que es cierto que esto pasaba. Hablando de no, de las secciones, o sea, de las pases de no y de las opiniones de no, o sea, muchas veces había este equívoco, porque, a ver, se titula No, ¿vale? Bueno, dirigida por... La película es chilena, dirigida por Pablo Larraín, que el año pasado, no, o la anterior, bueno, vi su anterior película, que es Postmortem, que me pareció el horror, pero no, está muy bien. No, ¿ves? Ejemplo. ¡Ejemplo! La película No está muy bien. La película no está muy bien. Caes en tu propia trampa semántica. Ay, bueno, está... ¿Ves? Es que es normal que pasase. Bueno, no me comprendes, Ramón. La película se centra en 1988, cuando Pinochet, lo diré, se vio obligado a convocar, bueno, profesiones internacionales a organizar un referéndum. Y lo que cuenta esta película es que los líderes de la oposición contratan a un chaval que está interpretado por Gael García Bernal, que es un joven creativo, publicitario, tal y cual, para dirigir la campaña del no. Y es un formato casi documental, o sea, es un documental ficcionado, pero utiliza muchísimas imágenes reales. De hecho, el formato de la película, que a veces es un poco molesto, está en 4:3 y además en calidad VHS. Entonces, a veces era como, creo que has llevado esto un poco demasiado, porque a veces se veía muy mal, pero como utilizaban partes de anuncios reales y demás, pues yo comprendo, para mantener esa unidad estética, pues que tomas esta decisión. Y bueno, pues eso, habla de la propaganda y el marketing político en ese contexto histórico, y lo hace desde un prisma muy, muy jocoso, porque juzga mucho, pero por contraste, ¿no? Por contraste de las dos campañas, y resulta bastante cómico, algo que sorprende en este tema. Y se ve muy bien, yo la recomiendo mucho, es muy interesante. Y ya digo que el enfoque está muy conseguido en cuanto a la comedia. Y eso, tiene mucho sentido el humor. ¿Algo más que decir, aparte de reírte de mí, Ramón? No, no me río de ti. La verdad es que eso es que comentas es curioso, ¿no? Lo de, claro, si utilizas metraje de documentos reales, audiovisuales, siempre eso afecta al claro. Final al formato de la película. Y bueno, pues si tienes el compromiso de que sea realista o que tiene ese toque documental, pues tienes que apechugar. Sí, claro, no, sí, yo ya digo que entiendo la decisión, aunque a veces era un poco como incómodo de ver, porque claro, estamos mal acostumbrados a la HD, a la alta definición y al 4K y más sí. Allá, sí. Ay, 4K, qué ganas tengo de hablar de Side by Side, pero para eso tendréis que esperar al especial de Sitges. Bueno, la siguiente, ay, Ramón, la siguiente película es una de las mejores películas que he visto este año. Se llama Beasts of the Southern Wild, Bestias del Sur Salvaje, dirigida por Ben Feitlin y protagonizada por Kuben Sane Wallis y Dwight Henry. Bestias del Sur Salvaje cuenta, se sitúa en una comunidad que está instalada en una zona así de los meandros del Mississippi, que está, bueno, apartada, o sea, están como muy apartados del mundo, además están totalmente separados de la civilización, entre muchas comillas, por un dique, y están siempre a expensas de que una gran tormenta puede inundarles el pueblo y desaparecer. Y la historia está centrada en una niña de 8 o 9 años que vive en esa comunidad, que se llama Hush Puppy, que bueno, que vive con su padre, y bueno, no voy a decir mucho más, porque descubrir el punto de vista de esta película y lo que te quiere contar es una de las grandes ventajas que tiene, porque bueno, es una fábula muy rollo realismo mágico, que para, o sea, es toda una experiencia visual y emocional, las dos cosas, y técnicamente me parece absolutamente flipante, sobre todo teniendo en cuenta que es una película que se ha hecho con 4 duros. Aquí es donde se demuestra el talento, porque eso, la fotografía, el diseño de producción, o sea, cómo está creado ese poblado y sobre todo, con, bueno, a ver, no engaño a nadie, pasa muy pronto y si veis el trailer lo veréis, llega la tormenta, ¿vale? Porque si no, no hay película. Pero cómo está hecho todo esto de la tormenta, lo que, cómo se queda el pueblo después, me parece que no sé cómo han podido hacer esto realmente con ese dinero. La música, la banda sonora es absolutamente maravillosísima, que además está ya en Spotify y se puede escuchar. La realización, en fin, técnicamente me parece brillante. Y luego, eso que está... Habla mucho, habla un poco de cómo esta gente, a pesar de vivir en un sitio que está amenazado constantemente y en el que realmente están poniendo a peligro a sus vidas, lucha por mantenerse ahí. Y esto lo refleja un poco en la relación que tiene la Hush Puppy, la niña con su padre, que es una relación muy temperamental, tiene un cariño como muy violento, que está tan bien contada esa relación. Y es otra que he visto dos veces, porque la he visto también en San Sebastián, digo, en Sitges, perdón, que la pusieron el último día, así que por eso es que la tengo muy reciente y me gustó todavía más la segunda vez que la vi. Y es una película que tiene una emoción única y es una experiencia, de verdad, que a mí es de esos momentos que acabas una película y dices, joder, es que por esto amo el cine. Porque estas películas, estas joyas que descubres así, sin querer casi. Así que bueno. Querer, ya tenía el premio, que era del jurado de Sundance. Sí, sí. Y había alguna otra cosa por ahí, tenía una crítica brutal detrás, alabando. Sí, está triunfado, absolutamente allá donde ha ido, ha sido una de las películas más sonadas del año. Vale, es verdad, no voy a decir que por casualidad, porque... ¡La ha descubierto! Pero es una forma de hablar, gili. Pero no sé, sí, venía muy avalada, la verdad, que ha gustado en todas partes. Pero en este caso es con razón. Y, antes de pasar a la siguiente, es verdad que tengo un pequeño audio, porque se ha hablado mucho de, o se le preguntaba mucho a Ben Zeitlin sobre si quería contar, o sea, quería hacer referencia al huracán Katrina, o a cómo las autoridades respondieron ante el huracán Katrina y tal, y bueno, le contestó que no, y más cosas. Not about the specific events of the storm, no, en realidad no es sobre el huracán en sí, ¿no? Pero más bien sobrevivir en un sitio que puede desaparecer de un momento a otro. Isaac, this year, este año ha habido a Isaac, 4 years ago, and cuatro años hubo otro. Los huracanes en Luisiana es algo muy frecuente. It's about standing by a place, es como estar en un sitio que se sabe que en cualquier momento puede desaparecer, y hay que sobrevivir a esto emocionalmente, físicamente. Bueno, y aparte de lo que comenta él, también decir que otra cosa que contó en la entrevista que me resultó muy curioso, y es que al principio la historia estaba contada desde más puntos de vista de diferentes habitantes de la comunidad. Porque hay una profesora, hay unos que llevan un bar y tal. Y después de un casting de 4.000 niñas para conseguir a la protagonista, consiguieron a esta chica, que le he dicho su nombre antes, que no lo voy a volver a repetir porque es muy complicado, que además era la más pequeña que habían encontrado, digamos, que había ido a hacer la audición, y tenía tal fuerza y tal carisma, que es que lo tiene, que aguanta ella solita todo el peso de la película, que cambió el punto de vista. Todo está visto desde el punto de vista de ella, de cómo ella ve todo, de cómo ella le acepta todo, de cómo ella no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que pasa más allá del dique. Es maravilloso, la verdad, y me resulta muy curioso que, pues eso, que la potencia de un intérprete pueda... O tener el valor de decir, pues ahora cambio todo lo que tenía planeado gracias a que he encontrado a este diamante en bruto, como Aladdin. Bueno, paso, diamante en bruto. Ahí puedes meter un efecto. Bueno, paso a la siguiente. Ay, madre mía. Y pensar que me perdí la rueda de prensa con François Ozon por ver Savages, la nueva película de Oliver Stone. Que Ramón me echó la bronca cuando dije que ya definitivamente está de capa caída. Fue como, oye, a ver, no hace nada bueno desde un domingo cualquiera. Savages, Salvajes, está protagonizada por Aaron Johnson, por Blake Lively, Taylor Kish, el nuevo... Joder, es que con ese reparto ya... Es que Taylor Kish, por cierto, mío. Benicio del Toro y John Travolta, y... Ahí va, se me ha olvidado apuntar a la mujer... Salma Hayek. Sí. Bueno, son dos amigos, uno que es el pacífico y caritativo, así como muy naive, que es Aaron Johnson, y el otro es un exmarine con aires de mercenario, que es Taylor Kitsch, que viven, que te cagas, con sus negocietes de tráfico de María y tal, allí en California. Bueno, y Blake Lively, que es la chica buenorra de la peli, que es la novia de los dos. Tienen ahí un rollo trío feliz, muy apañado. Pero llega de repente un cartel mexicano que pereza y les exigen que colaboren con ellos en el tema de la María y estos se niegan. Entonces los mexicanos, todo esto pasa en los primeros 10 minutos, se lo juro, los mexicanos le secuestran a la tipa y bueno, pues a partir de ahí pues pasan cosas. Pues sabes que te digo, que si es Blake ¿qué? Lively, yo dejo que la maten. Joder, pues cuando leí el hashtag de Twitter, precisamente aparte de Salma Hayek, que sí que es verdad que está bastante bien en esta película, lo que decían los tíos era por lo menos Blake Lively no ha salido más buenorra en ninguna película. Así que lo sepáis. Yo informo de todo, para que sepáis que os tengo al tanto de lo importante. Bueno, en fin, la película es larga, es soporífera. Tengo que admitir que a mí el tema este de los carteles y las drogas y tal me da mucha pereza por defecto, aunque luego hay cosas que me gustan mucho. Si están bien hechas como Breaking Bad, pues a mí el tema del tráfico de drogas no me importa. Pero en general es que esto no, es que además eso no aporta nada, no innova, no destaca en nada, ni en dirección, ni en la estética, ni en la historia, ni en nada, es un rollo. Y encima tiene un juego eso de finales infinitos que cabrean. Travolta es su muñeco de cera actuando y... En fin, nada. Creo que no te ha gustado mucho. Oh, ¡qué horror! Es que además es que cuando en un festival, cuando ves una película que no te gusta nada y encima se te hace eterna y encima es eterna de dura, o sea, que encima es larga, no es lo que se te haga, es que estás pensando, y sobre todo eso, estás pensando con lo que podría estar haciendo ahora. Y encima, eso me hizo que me cabrease más con la película. Tiene una cosa buena, bueno, dos. Salma Hayek y el personaje de Aaron Johnson sí que es verdad que tiene una evolución bastante bien llevada en la película, pero vamos, lo único. Que es el que he dicho, que comentaba antes, que era el pacífico caritativo. Evidentemente eso va cambiando a lo largo de la película y está bien llevado, pero todo lo demás, coñazo. Oliver Stone chochea. Con lo divertida que era la promoción de la película. ¿Qué pasaba con la promoción de la película? Que fue muy divertida, algunos cortes que hacían, unas entrevistas a los personajes y todo esto. Bueno, da igual, déjalo. No lo he seguido, la verdad. Acabo la sección ya, ¿no? Sí. ¿No has hablado de Hope Springs? Ah, vale, no voy a hablar de Hope Springs porque no la he visto. La he metido porque es la película con la que ha venido Tommy Lee Jones a presentar, que se ha llevado la mostrana del Donostia. Y bueno, la mencionaba por esa película que tiene con Meryl Streep, de esta comedia romántica para señoras, que no me llama mucho la atención. Y no la he visto porque he preferido ver otras. Pero está ya, no sé si está estrenada y si no está estrenada, se estrena en cero coma. Y siendo justa, es verdad que ha gustado bastante, que dentro del género de este género la ponen bastante bien y divertida y tal. O sea que bueno, yo ahí lo dejo, lo digo y ya está. No he tenido ocasión de verla, así que no puedo dar mi opinión personal. Y paso a The Sessions, que fue otra de las sensaciones del Festival de Sundance, y que es otra de estas que suenan bastante para los Oscars, sobre todo por sus interpretaciones. Dirigida por Ben Lewin y se ha llevado el premio El Público, con un flamante 9,02, que me parece una brutalidad. No, a mí me encanta el premio del público, porque ves las notas y la más baja, bueno, vale el 5, pero en general 7, 6, 8, hay buenas notas. Es como gente que va y bueno, pues no hace falta ponerle 2 a todo. Yo he participado, hay un blog que me gusta mucho que se llama Después de 1984, que organizó un Excel con muchos críticos y blogueros de cine y tal, donde entrábamos y metíamos nuestras notas y se hacían medias y era lo típico, ¿no? Esto se ha hecho mucho antes. Y claro, yo veía las notas de la gente y digo, joder, macho, es que parece mentira que os guste el cine. Porque una película tiene que ser, para mí, tiene que ser muy, muy, muy, muy mala para tener un 2 o incluso un 0. Es como, es que yo hasta Paranormal Activity 4, perdón que meto aquí, de Sitges, que es una de las películas que más me ha cabreado en mi historia de cinéfila, que ya lo contaré, ni siquiera le pondría yo un 0. Es que no puede ser. Y claro, que la media de notas de la gente sean 4 y 5, a mí personalmente me daría vergüenza. Vivís amargados. no es amargados, es que es como una dureza, es como, vale, yo salgo de una película y a lo mejor pienso que no es perfecta, por ejemplo, Beast of the Southern Wild, puedo pensar que a lo mejor la cámara en algunos momentos, cámara en mano, se mueve demasiado, tal, pero a mí lo que me ha hecho sentir esa película merece que le ponga un 9, aunque a lo mejor si lo pienso con, me pongo un poquito más crítica, le ponga un 8 o un 7.5, que no, pero pues por un ejemplo, joder, es que yo tengo tan en cuenta también las lo que me hace sentir una película o ir una película, esta gente a veces es tan cuadriculada que me da mucha rabia. Pero bueno, por eso me gusta el premio del público, porque son notas muchísimo más generosas. Todo eso para eso, todo esto por eso. The Sessions, que me lío. Protagonizada por John Hawkes, que aparecía en esta película con Jennifer Lawrence, que era Winter's Bone. Helen Hunt, que a ver si hace su comeback, y William H. Macy son los tres protagonistas. Y bueno, John Hawkes, el personaje John Hawkes es un tipo que tiene polio, que ha sobrevivido al polio, que de hecho está basado en el propio director, que es un superviviente de polio, y no puede moverse, tiene todo, vamos, no es que esté paralítico, pero simplemente sus músculos no responden, y solo puede mover la cabeza. Y bueno, de repente le entra así como la gana de que nunca ha mojado, y contrata, bueno, le recomiendan que trabaje con el personaje de Helen Hunt, que es una terapeuta sexual, que lo que hace es enseñarle a identificar la sexualidad del cuerpo y tal, para prepararle para una relación normal. Y bueno, la historia es pues eso, las 6 sesiones que tiene con ella y cómo evoluciona un poco los personajes y su relación. Me gustó bastante, vamos, me gustó mucho, es una película muy divertida y muy extrañable, muy entrañable. Es una historia muy normalita, muy predecible también. Pero, o sea, más que predecible, muy de sota, caballo y rey, ¿no? Muy típica de estas de como muy crowd pleaser, ¿no? Pero está tan bien desarrollados los personajes y sobre todo la relación de ellos dos que no importa. Bueno, que es lo que importa realmente en la película. Y luego eso, que William H. Macy hace como de alivio cómico, que hace de cura, que por cierto, Shameless me ha jodido a William H. Macy con el pelo largo para siempre, porque yo le veía haciendo de cura y poniendo el grito en el cielo con las cosas que le contaba el tipo este de sus sesiones de sexo. Y decía, que no te creo, estás fingiendo. Pero bueno, eso, ¿qué iba a decir? Yo, bueno, ellos dos están fantastiquísimos, la verdad. Yo, a mí, sobre todo decir, John Hawkes, yo espero que mínimo se lleve una nominación al Oscar, porque lo que transmite en esta película es impresionante. A mí me parece, porque es un trabajo dificilísimo al solo tener disponible la cara, y en serio, transmite muchísima emoción. Además, es una historia triste, pero está desde el punto de vista muy optimista, ¿eh? es muy vitalista y tal. Y eso. Y que, ah, bueno, y tengo por aquí un audico de John Hawkes. Since we shot the actual surrogate sessions in the order that they are in the script chronologically, what you see on camera is often happening for the first time. And yes, it's awkward and it's uncomfortable, but those scenes are supposed to be, so it was good. Pues eso, que básicamente lo que dice es que trabajar con Helen Hunt, bueno, antes decía, del audio decía que trabajar con Helen Hunt le gustó mucho, y que sobre todo que ellos no se conocían antes, y entonces, claro, ellos rodaron, que esto normalmente no se hace así, rodaron todas las secuencias de las sesiones por el orden de las sesiones de verdad, vamos, en la historia. Entonces, que claro, que toda esa rarunez que había entre en la situación y tal, era todo como muy incómodo, y que eso se traslada muy bien también en la película, en la situación real de la ficción, y que ayudó mucho a que fuese todo como más real y más creíble y tal. Yo creo que ya esta es otra de esas, esta seguro que se estrena, y esta también la recomiendo, así en plan película ligerita, muy pues del estilo esta, jolín, la francesa del tipo Silla de Ruedas. No, ¿cómo es? La que ha llevado... Intocable. Intocable. Un poco en ese palo, en ese tipo de tono, tipo de historia y tal. Pero pues igual que esta, pues muy, muy bien contada. Bueno, luego eso, ya he acabado todas las secciones, pero luego mencionar, como siempre, que San Sebastián tiene muchísimas secciones. Tiene una sección de cine culinario, la sección Made in Spain, en la que programan películas que se han estrenado durante el año de producción nacional. Cine Mira, que es de producción vasca. Velódromo, que es poner así películas como más grandotas para el gran público. Y luego este año han estrenado el Velódromo Big Friday, que todo el mundo habló muy, muy, muy bien, porque pusieron dos películas así de... documentales de deporte extremo en super mega ultra HD y al parecer era flipante la calidad. No, luego hago un resumencico, pero tú cuenta, porque tú has visto dos películas más, ¿no? Yo he visto dos más, hombre, ¿quién lo niega? Evidentemente, una del gran John Huston, del año 75, que es The Man Who Will Be King, el hombre que pudo reinar, protagonizada por Sean Connery, Michael Caine y Christopher Plummer, que, ay amigos, va de dos soldados británicos, de estos que estaban ahí en la India repartiendo, en las guerras que había por ahí, que un poco como que se van del ejército e intentan irse a Kafiristán en busca de oro y fortuna y terminan un poco ensalzados como dioses, haciendo ahí, aprovechándose de las tradiciones y de la mitología local del lugar. Es una película de aventuras, la verdad es que tenía un recuerdo muy bueno de la película, pero la recordaba como muy lenta. La vi hace, no sé, tranquilamente 15 años, así que no me juzguéis demasiado. Y luego me he encontrado con una película que es una película de aventuras muy clásica, muy de estas grandes películas de aventuras tipo, yo qué sé, Lawrence de Arabia o estas películas que se hacían hace unos cuantos años. Pero en este caso tiene muchísimo humor, tiene muchísimo ritmo, tiene muy bien manejado la relación de los dos protagonistas, como el personaje Sean Connery, Daniel, se va poco a poco perdiendo el norte y creyendo que toda la suerte que han tenido en su viaje hacia Kafiristán es en realidad el destino para lograr hacer algo constructivo con sus vidas, que ellos son unos pícaros que se dedican a intentar estafar y conseguir pasta como sea, pues cambian sus vidas. Y cómo pierde el norte y cómo al principio gana la confianza de los kafiristaníes estos, digamos, de los grupos locales y luchando pueblo contra pueblo y erigiéndose en su líder y cómo luego puede caer en desgracia si no tiene cuidadín. La verdad es que es eso, una gran película de aventuras, muy bien contada, con la increíble grandeza visual de John Huston, que aprovecha muy bien todas las localizaciones y te hace totalmente sumergirte en esos parajes naturales y la verdad es que es espectacular en todos los aspectos. Y luego eso, muy divertida, que no es ninguna película sesuda ni nada por el estilo, ni lenta ni nada. Es lo que tiene que ser una película de aventuras bien hecha, con su cosita de acción y su cosita de humor socarrón un poco también en según qué momentos. La verdad es que la recomiendo muchísimo. Yo tenía un buen recuerdo y al verla me he dado cuenta de por qué. Porque es que es una gran película de aventuras. ¿Tú la has visto, Adri? Nope. Me parece fatal. Pero bueno, luego esta a lo mejor sí la has visto, pero no lo sé. Es una película de Zhang Yimou del año 91 que se llama Dahon Den Long Gao Gao Gua, cuyo título internacional ya sonará más, que es Race the Red Lantern, o aquí se llamó la Linterna Roja, ¿no? En España, si no recuerdo mal. Es protagonizada por Gong Li y trata, pues eso, como una chica se compromete con un hombre de pudientes, ¿no? De gran pasta, lo típico, y aparece como la esposa número cuarta de este hombre y tiene que lidiar con unas estrictas normas sociales que hay en su casa. Y es lo curioso. Claro, funciona muy bien como una especie de metáfora, alegoría del sistema totalitario chino. Pero el director lo ha negado muchas veces, yo creo que poco, para que no le metan en la cárcel, sinceramente, porque me parece que es tan evidente las referencias que tiene. Pues eso, como todas las esposas que entran ahí intentan ganarse el favor del marido, intentan luchar a su modo para ganarse sus cuidados y que esté pase con ella todas las noches. En fin, es todo tan milimétrico que me cuesta mucho creer que no sea todo esto hecho a posta y tenga ese objetivo claro de mostrar lo que es una sociedad totalitaria y cómo te integras en ella, o cómo, qué pasa cuando no te integras, cuando te rebelas, etc. A nivel de interpretación está espectacular la muchacha Gong Li, es una actriz que siempre me ha gustado mucho en las películas que he visto de ella y es súper elegante y aquí está ahí súper súper guapérrima. Y luego este hombre, Zhang Yimou, en estos espacios que tiene cerrados, es increíble cómo consigue hacer unos planos espectaculares. La verdad es que visualmente la película es soberbia y la fotografía, con cómo aprovecha los colores grises y destacándola con las linternas rojas cuando se encienden y demás, está todo, vamos, es espectacular. Es espectacular de ver, tiene un mensaje social, político debajo espectacular, tiene una historia personal muy bien desarrollada, de traiciones, de amistades y demás. Y vamos, que es que merece todo el crédito que tiene y todas las buenas críticas, desde luego. Es una película que me parece imprescindible y que además es muy universal, a pesar de tener un momento muy claro de China, años 20 y todo lo que conlleva el momento social de esa época en China. Y nada, que Zhang Yimou, otra película que me encanta de Zhang Yimou, que no es ninguna casualidad, porque este hombre es muy bueno. Pues nada, yo no la he visto esta, por cierto. La veré porque me gusta mucho también el cine de Zhang Yimou. Y bueno, me fiaré de ti. Fíjate, fíjate, mujer. Muchas, fíjate. Pues yo voy a hacer un poco el cierre, ¿no? Del especial, digo yo. El cierre, por Adrián Izquierdo. Podría hablar de la ciudad, que ha habido algo... Blog de Bori nos ha sugerido en Twitter que podía hablar de la ciudad en vez del festival. Pues no lo voy a hacer. La ciudad es muy bonita. Yo muy nací bonica. Allí, los pinchos son muy caros, pero muy ricos. Pero como vayas en la zona centro, te crujen. Y gracias, y Juancho, por... Llueve mucho. ...darnos de comer. Pues este año ha sido el año que mejor nos ha hecho, pero bueno, no voy a hablar del tiempo. Antes de cerrar, quería, por cierto, dar las gracias a Daniel Martínez, es mi amigo festivalero con el que siempre voy a San Sebastián, que ahora tiene un podcast nuevo que se llama La Sexta Nominada, que es muy divertido y está, bueno, como podéis suponer... ¡Spam! Gira en torno a los Oscars, sí, que ha sido él el que me ha cedido sus audios de las entrevistas. Así que muchísimas gracias, Dani, porque eso, yo este año me he hecho la vaga con respecto a ese tema. Y luego quería comentar un poco así, porque claro, a ver, Adrián Izquierdo, has hablado de 38 películas en este especial. No podemos acordarnos de todas, no os preocupéis, que yo os hago un top de las películas que tenéis que tener en cuenta. Yo diría que las que más me han gustado, las que he visto este año, así teniendo en cuenta además todas las secciones, serían Dans la Maison, en la casa, la gran ganadora del festival, Argo, la película de Ben Affleck, Blancanieves, Lo Imposible, como podéis suponer, Beast of the Southern Wild, Bestias de Sur Salvaje, y luego también daría mención especial a Silent City, la película esta que os contaba de la chica que se iba a Japón, y la película de George Franju, Ojos sin Rostro. Y esa es un poco así, por focalizar, por si decís, tanta película, pues mira, con estas vais bien servidos. Voy a hacer un atajo para que la gente solo escuche esto, si está vago, y diga, sí, modo resumen. Ver, hipervínculo de audio. Y ya está, y así, o sea... Os ahorráis escuchar todo el podcast, hombre. Ya está bien, ¿no? Que el gobierno haga algo. Podcast tan largo. Qué insoportable soy. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y podemos ir despidiendo ya, yo creo. Pero digo yo. Sobre todo antes decir que, como comprenderéis, como se nos va un poco de largo estos episodios que hemos hecho últimamente, estamos guardando algunos temas que podemos comentar de todos los que habéis nombrado, de vuestros comentarios, actividad en las redes sociales, el blog, etcétera. Así que no habrá sección de los oyentes hoy, evidentemente, pero en un par de episodios haremos alguno para ponernos al día. Y oye, que os hacemos caso, os hacemos caso, respondemos, pero aquí en el podcast pues tenemos que intentar escudriñar aquí el tiempo como podemos. ¿Y deberes, Adri? ¿Se te ocurre sí, algo? Sí, voy a mandar dos deberes. Uno, porque bueno, hay algunas películas de las que he hablado que ya se han estrenado, así que bueno, ahora quizá algún oyente ya las haya visto. Pero bueno, en cuanto a este especial de San Sebastián, pues lo que queráis contar, de películas que os llamen más la atención, o lo que sea, o que no estéis de acuerdo conmigo, cualquier cosa, sugerencias, lo que queráis de este. Y luego, como el próximo capítulo, spoiler, va a ser de Sitges, aunque en este caso lo haré yo creo un poquito más comprimido que el de San Sebastián, aprovechad, porque si habéis estado en Sitges, pues comentad también en el blog o en el Twitter o donde queráis, si queréis hablar de alguna de las películas o lo que sea, y así cuando hable yo de Sitges puedo mencionar comentarios vuestros. La de Aubry Plaza. Safety no guaranteed, por favor. Dios. Haciendo presión. Qué pesado. Y eso, yo creo que esos deberes están bien. Vale, pues hasta aquí ha llegado este monográfico, San Sebastián, que nos ha quedado un poquito corto, yo creo. Teníamos que haber añadido alguna sección más. Oye, porque este nos año ha quedado un poco desangelado esto. Este año he tardado menos, ¿no? Y encima sí. contigo hablando un buen rato de pelis. Parece increíble, pero estamos consiguiendo, amigos. Estamos comprimiendo el tiempo como un señor del tiempo. Si hubiese sido intransigente y no te hubiese dejado hablar en este episodio, habría bajado las 2 horas. O te habrías liado a 4. Nunca se sabe. Pues nada, hasta aquí ha llegado este episodio 44. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Adiós. Hasta la próxima. Y gracias por escucharme tanto tiempo.